¿Cómo anda, don Pairo? ¿Cómo anda, don Pairo? ¿Cómo anda, don Alche? Bien, ya que no pude estar ayer para la presentación. ¿Cómo le va, Donato? Me presento a mí mismo en esta en esta sección de anime. De anime cualquiera. No, que estaba leyendo el anime para el informe. De noticias en Persona Sekai Majo, cuarta temporada. Programa 188, calculo. 40, no. Programa 31. 40. Sí, ya está demasiado raro. ¿Qué tal? ¿Vos estás en 40? ¿Vos estás en 31? ¿En serio? Sí, boludo. Ah, sí, estamos en 31 todavía. Ah, todavía falta. Bienvenido al lapso del tiempo. Es que pensé que había pasado más tiempo, pero bueno. Así que, bueno. ¿Quién le sale, Salche? Te quedaste en la segunda profundidad de Sergio. Sí. ¿Quién le sale, Salche? Bueno, ¿por qué? Sí. Pasaba un segundo prácticamente entre todo ese sueño y todo eso. Lo que pasa que para vos iba a ser una eternidad, nada más. Ocho para nosotros no. 8 veces un segundo, 8 veces un segundo y 8 veces un segundo. 8 elevada a la 8. ¿Cuál es mucho? Bueno, si hago un logaritmo, puedo hacer 8 por el logaritmo de 8. Ahí está. Sigue siendo mucho. Si lo haga la derivada, vale 8 por 8 elevado a la 7. Y así desaparó igualmente. Malditos bastardos. Pero bueno, en esta sección de noticias vamos a hablar un poco. Física nuclear. Vamos a hablar un poco de noticias de. Tenía de una de videojuegos que era la de. La Play 3 que el G no la quería. No la estaba dejando pasar. Sí, esa lo vi. Pero como la quemó un noticiero de acá. Dije, mejor no la hagamos. Igualmente. Hacer igual, si la gente no ve los noticieros de acá. Sí, pero si le hicieron noticiero de acá, seguramente le hicieron todos. Nada. Yo no la sabía hasta que la leí en un confiable portal de noticias. En el de Wild Games. No. ¿En el no publicaron eso? Tendrían que haberlo publicado. Capaz que lo mencionaron, pero yo no lo vi. Seguramente publicaron, confío en la gente de Wild Games. Pero creo en ustedes. Igual que. Vale, vos confías en un camote que nunca viste. No, yo sí lo vi. ¿Sabés las cosas que yo he visto en los lugares que he visitado? Siendo las 8 horas con 2 minutos y 17 segundos, damos inicio a la sección de noticias. Mientras en Japón hay cajeros automáticos. Cajeros registradores automáticos. Donde ya nos vamos a. Ya prácticamente creía que cuando lleguen acá nos vamos a librar de los estúpidos cajeros y que no los soportamos. Yo te pasé como 3 horas y 20 en el banco. No es el cajero bancario, sino cajero de caja registradora. Sí, pero igual. Y hacen sonido. Ahora hacen sonido a. Hacen sonido de animales. De gato, de perro y de oveja. Sabes que al de gato no voy nunca. Igual vos pasás las cosas, vos pasás las. Tus productos y te cobras solo. Imbécil. O sea, para mí estaría mejor. Te sale así un bocito aparato. No. Sí, no te sé cuándo es caro. Pero bueno. Primera noticia. Anime de horror de Gio. O será Gio anime horroroso. Pero en todo caso, nos vamos a dar cuenta. El número 14 de este año de la revista Big Comic Spirit de Shogakukan ha anunciado que el manga de horror de Hio, del mangaka Junji Ito, que también es autor de Uzumaki, ha recibido luz verde para ser adaptado al anime por parte del estudio Futable. Película fumona Uzumaki. No la vi, la voy a tener que ver. Te puedo decirle a hacer lo que te la pasa. Uzumaki. Bueno, la historia está de este manga que va a ser anime. No, nos presenta unos misteriosos peces con piernas que aparecen al sur de Japón, sí. En Okinawa. Y con eso lleva un horrible cambio para toda la vida animal de la zona de Okinawa. Entre todo esto tenemos a Tadashi y su novia Kaori, que se ven envueltos, atrapados en esta isla, con un destino todavía peor que la muerte. Ahora caí con esto, Costner hizo el informe de este manga. Va a ser muy interesante ver un anime de esto. Depende de qué piernas pero sin brazos. Sería como ver esos peces en Slayers. Sí, sí, pero... Tenían brazos y piernas humanos. Sí, sí, pero la cosa después se pone muy jodida, por eso te digo. Va a ser muy interesante ver el informe de... La tapa del manga este es bastante interesante. Encima son peces. No son peces normales, son pecesotes. Pecesotes. Qué pedazo de pez, ¿eh? Pez de la barra y todo. Internacional Simon League. Escoge a tu propia Musume. ¿Saben lo que es el Saimo, eh? Para los que no lo sepan, es una esas competencias internautas que, por ejemplo, empezaron en el foro 2 Channel. Para después moverse al foro sectentai.mx. En Japón, más precisamente. Donde se permiten, digamos, a los usuarios votar por las féminas más populares del anime. Y a todo eso termina con una votación por la más popular. Premiando al personaje femenino más popular. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto lo llevamos a un nivel más internacional? Pues ahora van a poder votar en el International Saimoe League, un evento similar a lo que es el Saimoe original, pero que en esta va a poder participar cualquier persona del mundo. Yo siempre voto por el International Saimoe Award. Esto ya vamos a hablar también. Bueno, ahora. Es mi modo robot. Ahora simplemente, si quieren participar, van a tener que entrar a la web del International Saimoe League, que es International Saimoe League, no, internationalsaimoe.com, así simple. Ve cosas en el blog, lo van a encontrar. ¿Tenés las aspirantes ahí para elegir? No, vos votás la que vos quieras. Sí, se hace larga la lista. Sí, exactamente, por eso. A partir de ahí van a haber sucesivas rondas, se van a crear los grupos, se van a salir los ganadores y bueno, más o menos lo que va a ser un reality. Se podría comprar casi con un reality porque la menos votada va a ir desapareciendo. Así por cada ronda que haya. Por cada, prácticamente casi cada semana. Sí, pero vos ingresás a una. Puedes ingresar a una y eso se va a ingresar a la base de datos y si ya la encuentra le va a agregar un voto. Bien. Así. Querían bien el nombre de lo que quieren votar. Supongo que también habrá un corrector. No sé, es muy jodido hacer un corrector para Kanji. No, el problema sería que hayan dos personajes con el mismo nombre. Este es, digamos, parece que es en inglés, va a estar en inglés, como es a nivel internacional. Creo que tenés que ingresar como... Sí, sí, con Romanji. Romanji. Entonces por eso creo que... No, pero viste que el Google cuando a veces te corrige, te dice, usted quiso decir... Sí, entonces, sí, por lo general cuando haces eso con personas te bate a cualquier parte. Bueno, para lo que sepan, el año pasado la ganadora fue mío. Así que este año no sé si... Quizá gane a Sunian, pero... Porque sería más protagonista este año. Pero no, bueno. ¿Hasta dónde puedes votar? No me mataste ahí. O sea, no sé hasta qué fecha exactamente. Pero bueno. Así que ya saben, entren y voten. Pyro severamente va a votar por Nanoha. No, por Fate. No más porque está Nanamizuki. Bueno, solo de lo que se deja llevar. Este personaje me gusta mucho, pero este estuvo bien este año. O este también está interesante. No, yo te puedo decir quién estuvo interesante este año y quién no. ¿Quién estuvo interesante durante todo el año? ¿Quién estuvo interesante? A ver. Como personaje MOE del año pasado. ¿Quién estuvo interesante así, personaje MOE que haya sido bien MOE, bien molesto? Teníamos a Yui en Coso, en Angel Beat. Que puede entrar. Está. Déjame pensar. A mí me cayó mucho. Mato Kuroi. Me cayó mucho Coso. ¿Cómo se llama esta? Ahora no me sale el nombre. Konoe de Ichiban Ushiro no de Mahou. A pesar de que no la conoce nadie, a mí me recayó el personaje. Después quién va, bueno, seguramente va a salir alguna de las de Tantil Holmes. Sí, Milky Holmes, seguramente va a salir alguna de esas. Seguramente va a salir ya como de así, ¿vale? Es como fabricada para este tipo de pelotudeces. A pesar de que no tiene un muñeco, no sé por qué mierda no le he visto una figura de PVC o algo, si es de Max Factory en la serie, ¿no? No tenían ganas. Madoka Magica Arrasa y tendrá juego también. Sí, arrasa, es una excelente palabra para definir Madoka Magica. Que Madoka Magica, digamos, en esos animes que rompen récords últimamente, no quería que es ningún secreto. Bueno, más que nada porque, además de que la serie mezcla el New Magic, New Magical Girl, pero con tonos más oscuros, sí, y macabros, digamos que es una serie es una de las series más comentadas dentro del foro 2 Channel. ¿A quién están robando? No tengo audio, así que no tengo. Como decía, en el canal 12H. Y sí, más que nada, en 4chan. Porque a partir de esto se comenta de que se comentó en el, ¿cómo se llama?, en el foro, de que la serie apenas con 3 meses prácticamente de su estreno ya tiene 460 links. O sea, digamos que en el Google vos buscas eso y te aparecen 466, por lo menos. Por lo menos. Si pone el que aparece primero es una entrada de un foro que se llama QB, es un puto. Para que sea comparado, digamos que en lapsos así de series exitosas que hayan tenido a partir de, digamos, en esos 3 meses, una serie exitosa se comparó la cantidad de links que tenía. En el 10º puesto está Dark and Dan Black, Ryusei no Gemini, que en los 3 meses tenía 206 links. School Days también también comparte el mismo lugar con Dark and Dan Black, que también tenía 206 links. Macross Frontier en sus 3 meses tenía 217. Son buenas, son cosas buenas, no son cagadas las que estamos nombrando. Trek Witches, 253 en octavo puesto. Minami Keo Okawari. Ahí lo comparto. Sí. La tercera era bastante mala. Con 254. En el servicio opuesto está Code Geass R2 con 277. Creo que están abajo. Y es bastante comparable. Va, el primer lugar se lo ganaron mucho. Era de Clamp, era de Mecha. Es raro que esté tan abajo. Sí, pero es más. No llama a todos los géneros. Sí, pero igual. Pero va. En el quinto puesto está Sumiya Haruhi Nenutsu, la segunda temporada, con 283. Esto tendría que tener noveno, más siendo la segunda temporada. En el cuarto puesto está Keion, la segunda, con 331. En el tercer puesto está Angel Beat, con 338. Sí. Fíjate que no son tantas las diferencias. No, en el segundo está Keion con 354. Y en el primero está Sumiya Haruhi Nenutsu, la primera temporada, con 464. Está muy bien. Así que prácticamente ahora Madoka Magica le ganaría a Suzumiya. siempre en comparación de los 3 primeros meses. Cabe destacar que. Para los que dicen que no es bueno, toma. Cabe destacar que no hace mucho la palabra incubator fue la más buscada en Google Japón de hasta hace muy poco. Digamos que los que llevan la serie el día, obviamente yo no, lo van a entender. Sí. Va. Da mucho por los huevos. Además de que los 4 primeros puestos, en los más reservados de Amazon Japón, pertenecen a los 4 volúmenes de la edición DVD Blu-ray de la serie. Con lo cual, se vende bastante bien. Aparte de todo esto, también hay que sumarle que Nitro Plus recién mencionó de que va a lanzar una novela visual de Madoka Magica. Que el guión va a estar a cargo de Ninomae Hajime. Mientras que la ilustración va a estar a cargo de Yupon. Puede ser muy buena. Y hablando de cosas que no sé si lo tendrás tirado por ahí, se está preparando también la salida de la versión especial en inglés de School Days en HD. Sí. En inglés. Sí. Pero que licenciada en inglés. Licenciada, ya directamente todo traducido en inglés. No sé si con. ¿Licenciado o hecho por japoneses en inglés? Según leí, tiene todos los textos en inglés. Pero lo que no estoy seguro si también tendrá voces en inglés. Pero ya con que tenga los textos en inglés, a mí me alcanza. Va, me alcanza de onda. Lo estoy jugando de onda, pero me vendría a jugar de otra manera. Que se pone muy puta como para jugar así normalmente. Ah, yo entendí el anime. El juego. Una vez pasó eso, que había una compañía, va, una pyme mejor dicho, que estaba traduciendo los Eroge de forma gratuita. Pero después tuvo un lío con la empresa que lo desarrolló y después dejaron de hacerlo. Pero bueno. Vuelve el manga de Evangelion en el número de abril de la revista. ¿Cuándo se fue? Se va y vuelve. Es como me decía el retorno de Macro. ¿Cuándo se fue? El número de abril de la revista Young Ace de la editorial Kodakawa Shoten se ha anunciado que el popular manga de ciencia ficción de Yoshiyuki Sadamoto, Neo Genesis Evangelion, vuelve en el próximo número de la revista que saldrá a la venta el 4 de abril. El otro día encontré para bajar el juego este. Tante y Evangelion, Shinji Kari, Keikaku, sé que estaba el manga de eso. Sí, bueno, tal cual. No, pa, qué mal. No, lo vi, digo, no, esto es una pedorrada. Y no sería Shinji, no sería ni para ser estudiante. Por eso. ¿Por qué va a ser detective? Es una pedorrada. Encima se ve igual que cosa, se ve igual que el. Que este, el proyecto de crianza. Pero no que el proyecto que danza, que el Gilfron Steel 2, pero se ve exactamente igual y suena cagada. El manga lleva pausado desde el mes de febrero del año pasado, la última vez que se publicó en la revista. O sea, se publicó por un capítulo y después murió. Y después revive otra vez y muere. Aquarion Evil, el nuevo proyecto animado de Sousen no Aquarion. Tiene que ver esa condenada serie. Copó mucho en los primeros dos capítulos y nunca la seguí. A mí no me gusta el primer capítulo. No me callo. Era muy demente cuando todo empezaba a salir de los edificios, lo loco gritando ¡Aquarion! Yo vi el primero y me parecía muy fumón. Digo, ese orgasmo que estaban teniendo en ese robot. Kimochi. Encima la mina decía Sugoi, pero el tipo decía Kimochi. Oh. No podés. Durante el estreno en cine de Macro Frontier, Sayonara no Tsubasa, la nueva película de Macro Frontier, se dio a conocer los planes para un nuevo proyecto animado de Sousen no Aquarion, anime que en 2005 fue producida por Satellite y dirigida por Soji Kawamori. Los datos con los que se cuenta por el momento son la website del proyecto, que exhibe una imagen promocional, y un nombre, seguramente promocional, que es Aquarion Evil. Así que, a esperar un poco más. Deadman Wonderland tendrá episodio extra, además de la serie de anime anunciada para abril, Deadman Wonderland. Pasando el 20 de abril, porque ya se estrena. No, el 16 de abril se estrena. Tendrá un episodio especial de 25 minutos que acompañará la edición limitada del volumen 11 del manga, a la venta en octubre. Y ustedes se preguntan, ¿por qué Pairo tira datos casi incorrectos pero cercanos? Porque me lo estoy acordando de memoria. Es mucho más más aproximación que otra cosa. Más información sobre la OAD va a ser revelada en el volumen número 9 del manga, que saldrá a la venta el próximo 26 de marzo. Y en la edición de la Shonen Ace, que sale a la venta ese mismo día. Como ya decía, con Pyro, el estreno del anime, la temporada de anime para televisión, va a ser el 6 de abril. Así que ya saben, nosotros ya, Zero ya hizo un informe de esto, así que véanlo. Hablando de Cero. Aquí aparece de vuelta. Me teleportado del Averno. Cualquiera, bueno. Así es como llamo el colectivo, boludo. Es un Averno los viernes. Sigma. No, vamos con. Sí. ¿Sabés, Pyro, que el pasado 27 de febrero pasado en la tienda Animate se pudo ver una figura de la mascota de la tienda Animate? Anime Tencho, más conocido por haber aparecido. Sí. En el manga y en el anime. Y su película. Sí, en el anime de Lucky Star. La peculiaridad de esta figura que tenía Anime Tencho es que estaba hecha en tamaño 1-1. Ah, buenísimo. Y era una Figma. Ah, buenísimo. ¡Zarpado! Metele un motorcito y te la creo. Pero esta no fue la única Figma que tuvo privilegio de, digamos, representarse a su tamaño real, ya que el pasado mes de diciembre, del 2 al 4 de diciembre, en el distrito de Akihabara se llevó a cabo lo que es una exposición que estaba destinada exactamente a esto, a presentar modelos de figuras de anime de escala 1-1. Entre los que se encontraba el de Rey, el de Asuka, el de Sakura de Sakura Wars y el de Saber de Fate Stay Night. Entre otros. Me afano la Rey y la Saber. El resto se la pueden rematar la menagerie. No es necesario robarla porque también estaban vendiendo. Los agujeros correspondientes. Mira, llamo a los muchachos de Real Doll que le hagan las modificaciones pertinentes. Le encajas una flashlight a la mierda. Esas son las modificaciones pertinentes, pero a ellos les va a salir mejor. El precio que rondaba era mínimo 300 y máximo 1200 euros. Mira, si ponemos en consideración de que estaban vendiendo los choti uniformes de Evangelion a no sé cuánto, te digo que no es tan caro. Tengo en consideración que si tuviésemos el 1 a 1, 300 euros serían 300 pesos. No, si tuviésemos el 1 a 1. Si tuviésemos el 1 a 1, serían alrededor de 400 como mucho. No, casi 600. Pero no, el euro no está a 8 2 dólares. No, el euro está 12, el euro está 6. Hasta 4, por eso digo. Helsing Ultimate. Octava. Helsing Ultimate. Octava OVA para el mes de junio. Dentro del número 4 del magazine Junkin' Hours se confirmó. Vieron de estudio de animación, me rompió las bolas que tardaran tanto. Pero qué bueno que está. Se confirmó que la fecha de salida de la octava OVA de Helsing Ultimate será el próximo 22 de junio en Japón. Las dos OVAs restantes, que fueron anunciadas en noviembre del año pasado, se espera que no salgan mucho tiempo después. Así que. Y esto, ya que está cero, vamos a hablar de esto, a ver si te suena a algún lado. Seiyuu para el anime de X-Men. Después te quiero hacer una pregunta de X-Men, que me había olvidado de preguntarte ayer. Dale, tira. Además de que todo esto, la página oficial de Animax comenta de que ya están los diseños del personaje, que entre todos ya lo habían visto un poco. Sí. Pero. Cíclope, como que no me copa mucho, pero bueno. El de Bestia está medio. Está más bestia. El de Bestia está bárbaro, pues. No, para. El de Bestia es el de Bestia de bestia, cuan, sí, versión más felinoide, que es experimentando el segundo proceso de su etapa de transformación mutante. Está bárbaro. O sea, es acorde a lo que serían los cómics de la última década. El de Cíclope, el trajecito, es medio raro, pero bueno. También está acorde. Son todos sí, trajes de la última temporada, de lo último que se vio en X-Men en la última década. Es sí, toda la misma mierda. No llegando a lo que es una. Como era Griffith. Pero bueno, aparte de esto, aparte del diseño, en la página también está la lista de sellos que ya voy a empezar a comentar. Como Cíclope está Yoshiyuki Morikawa, que entre otras cosas hizo de Griffith en Berserk, y Sayankoku Monogatari hizo de Shuei Ran. Sí, pero puedo llegar a creer como Cíclope. Y mira, como Cíclope me cae para el culo en la mayoría de los casos, y Griffin me cae muy para el culo, está bien, déjenlo así. Wolverine es Erikiya Koyama, que hizo de la serie. Sí, también está haciendo la serie de Wolverine ahora, y también es Yamato en Naruto Shippuden. ¿A todo esto no era Hakuoro también? No, parece que Wolverine tenía la voz de Hakuoro, me parece que en esta. Sí, me parece que sí. Sí. O la de Hakuoro o la del tipo de Skip Beat. Ahora no me acuerdo. Digo, la bola de Hakuoro, el de Hakuoro era el tipo de Skip Beat, ahora que me parece. No estoy tan seguro. Sí, me parece que sí, después nos fijamos. Sí. Al profesor Charles Javier está Katsunoke Hori, que entre otras, de sus papeles más actuales y que no son totalmente desconocidos, está Fullmetal Alchemist Burwood, que hizo de Fu. ¿Cuál era Fu? Creo que es el segundo, el siguiente chino. Sí. De. Es el padre de Nana Mizuki. Ah, entonces está bien, déjalo así. De Tormenta está Aya Hisakawa, que entre otras cosas hizo de Yuki Soma en Fruit Basket y Takius en el anime de Ragnarok. Me la creo como Takius. Puede ser. Takius era la maga Siga, mira, recontra quiero a Tormenta. Es muy místico para hacer. Es perfecto para ella. Emma Frost está interpretada por Kaori Yamagata, que tenía dos trabajos destacados. El más destacado, actual, es en Summer Wars, que hizo de Rika Yunuichi. Sí, es Rika. No lo recuerdo. Rika, la protagonista de Summer Wars. La loca. Entonces no me convence. Emma Frost es más como una entre una femme fatale y una villana desalmada. Dependiendo y nunca cambia, nunca varía de acting. Sí. Nunca varía el acting, a pesar de que sea buena, no varía el acting. Siempre es perra semiputa. Sí, exacto. Y los tres siguientes seiyus, los tres siguientes personajes, es la primera vez que estas personas van a ser seiyus. O sea, Ryoko Sakikahara es la primera vez que va a ser de seiyu y es para Yui Sasaki. Sasaki, no estoy seguro si era Armor o sí. Me parece que era Armor, la japonesa que puede proyectar un escudo de energía alrededor de su cuerpo. Sí, me parece que incluso ahí los tengo, creo que Hisako y Ichiki es Armor. Hisako y Chico, entonces Yui Sasaki no lo estoy ubicando en este momento mentalmente, salvo que sea Sorge. Que bueno, Sorge es la chica de pelo azul que tiene los guantes que le controlan la electricidad, sí. Porque se le va el carajo. Salvo que sea Sorge. Sé quién es Sorge, pero digo, a Armor no la ubico, boludo. ¿Dónde carajo salió? Boludo? Salió de ahí. Salió de los Nuevos Mutantes. No, de los Nuevos Mutantes, perdón. Sí, de los. No. Salió de la parte de los Nuevos Mutantes de X-Men Academy. Que es el cómic donde estaba Helion, estaban los nuevos mutantes. Versus los infernales, sí, y toda la boludez, que no eran los nuevos mutantes y la vieja generación, sino que estaban apadrinados por personajes de la vieja, de esa serie. Hisako y Chiki, que va a ser interpretada por Yukari Tamura. Creo que Yukari Tamura es la que trabajó en la segunda película de X-Men, las primeras. La que era. Probablemente haya hecho de Júbilo la original o Júbilo la segunda, que esa era más japonesita y más pendeja y más gordita y no pegaba ni con moco. La otra era más adolescente y más perra y tenía más sentido. Bueno, a pesar que era china, me parece que era china la actriz encima. Ahora es más bajita, menos oriental y más vampiro. No, ya te enteraste del vampirismo. Tengo el primer número donde aparece ya en full contention mode. A todo esto, Júbilo terminó siendo lesbiana, no me la esperaba esa. Eso ya se venía a venir. Si no le daban poder, no le regresaron sus poderes, le iban a dar otra cosa para que se entretenga. Sí, bueno, pero una cosa es que le hayan dado guantes después de que pasó lo de te quedaste sin poder, pero después otra cosa muy diferente es que se le haya cogido el hijo de Drácula. No se la cogió el hijo de Drácula, simplemente la convirtió para encularlo más a Wolverine. Ah, sí, bueno, y vamos a decir que solamente la convirtió más, vale, que se la le dio una buena revolcada. No funciona de esa manera. No importa. Pero no funciona de esa manera, boludo. De esa manera. Y no pasó de esa manera tampoco. Yurika. Mucha gente pereció en esa condenada batalla contra los vampiros que salió completamente para mí del forro del culo eso. Ese arco. Desde que tu fuente de información, desde que tu fuente de paso de historia es hay que recuperar la cabeza de Drácula, como que. Yurika Hino, que va a interpretar a Jean Grey, también es primer seiyu, que es la primera vez que va a trabajar como seiyu. En un momento pensé, digo, bueno, esta va a ser una serie zarpada, porque no vamos a tener a Jean Grey. No, para, y para, ahora para, me decís que aparece para, Jean Grey. Espera, que después te voy a comentar la otra parte, que es también, ahora se sabe también del argumento, que la semana pasada no estaba. Va. Sí, pero pequeño detalle, si la tenemos a Jean Grey, podemos verlo a Wolverine robándole a Scott a Jean Grey 900 millones de veces. No, porque ya tiene a Emma. No sabemos. En esto Emma Frost está ahí, pero no sé si está en ese, justamente en esa parte o en la parte en la que todavía estaban en tranza Jean Grey metiendo los cuernos a Scott con Wolverine, mientras Scott le mete los cuernos a Jean Grey con Emma Frost. Después volvemos a matar unas 3 o 4 veces más a Jean Grey para que se termine de morir de una puta vez. Y recién ahí Scott admite que está con Emma Frost. Y Wolverine sigue pescando por ahí dando vueltas por el mundo y a ver a quién le echa un nuevo polvazo. Al mejor estilo de las garras. Hablando de polvazo, ¡bestia! Va a ser Hideyuki Tanaka. Va a ser hecho por Hideyuki Tanaka, que entre otras cosas es Kane, Nightwalker y Roberto Hongo. En Capitán Tsubasa. Una combinación bizarra e interesante. Porque no pega ni con moco. Sí, a ver, el hijo de esas dos cosas podría ser una interesante bestia. Pero por separado esos dos personajes ni a gancho. Sí, me acuerdo de Nightwalker que Kane era gay. Era re. Sí, Kane era el que había creado al protagonista para colmo. Que ni siquiera era el protagonista era la mina y él simplemente estaba ahí siendo el vampiro con onda, que era muy villonen, muy gay y después se hizo muy macho o intentó ser macho. No, no solamente lenta, la mina lo rescató en el último segundo. Sí. Pero todo esto después... Y al que no le quepa la duda, ¿se acuerdan de ese ending? ¿Se acuerdan de ese opening? Por favor, no lo vuelvan a mirar. Sí, y acuérdense de cosas. Imagínense que Roberto quería hacer eso con Oliver. Esta serie, además que... Narra el niño. Él quería agarrarle el Oliver a su asa. Está al igual que Iron Man y Wolverine, es de las tantas series de Marvel que van a ser adaptadas por Madhouse. Y entre las cuales, además, en verano, el verano nipón próximo, se va a estrenar, supuestamente, el anime de Blade. Supuestamente. Mira, Blade funcionaría mucho mejor. Blade ha funcionado mejor en cualquier otro formato, excepto en su formato original. No. En realidad, en el formato que más falló fue en el de la serie live action. En su formato original, como cómic, estaba todo bien y sigue estando. El problema es que en un momento Marvel decidió matar al personaje, no matarlo en el hecho de hagamos que muera, sino matarlo en el que le sacamos la serie y lo borramos del mapa hasta que algún escritor o alguien se le ocurra hacerlo bien otra vez, se le ocurra llevarlo por buen camino a la serie. El cómic empezó bien y después fue mal, murió, película, todo bien, retomamos el cómic XXX. Mira, Hannibal King tuvo su propia serie desde antes de la película. Serie por eso, pero no le fue muy bien. Hasta la película no le iba tan bien. Y era una serie limitada. La historia de X-Men, el anime, transcurre un año después de la muerte de Jean Grey. Y también después de que... Después de que las X-Men se disuelven finalmente, entre comillas. Sin embargo, Hisako Ichiga, que es Armor... ha desaparecido. Tras esto, Charles Xavier recibe una llamada de auxilio y por lo cual de nuevo junto a los X-Men, que actualmente están dispersos, y se van a Japón, donde se encuentran con, ya te dije, Human. Sí. Los humanos que se quieren comer. No creo ni a verga lo de Human. Ah, para los Human. Sí. No, sí, eso de los cómics. Esto es canon. No, esto es canon, y la forma en la que los destripan a estos tipos fue genial y la venía a salir deseando desde que lo... ¿Pero es que salió de todo tipo, boludo? Mirá, ¿de cuándo estás jugando? Un arco y medio después yo dejé de leer eventos Marvel. O sea, un arco y medio después de todo esto dejé de ver eventos Marvel. Lo único que me copó fue Civil War y no quise volver a ver otro evento Marvel. Lo de los Humans no fue un evento Marvel, fue algo que estuvo para romper la bola a todos los mutantes juntos, nada más. ¿De cuándo, boludo, está alguien buscando un hueso de un mutante para clavárselo? O sea, como que no me copa la idea de... Tanta cosa han hecho. Esa gente se trafica con más que un hueso. Trafica con todos los órganos. Se lo injertaban, se los injertaban. Se daban poderes porque se... Digamos, te saco los ojos cíclope y me los pongo yo y por eso voy a tener poderes. Curiosamente les funcionaba. Sí, bueno, esa es la boludez que dije yo. Curiosamente les funcionaba. Esa es la pelotudez que dije yo. Pero todo esto... O sea, ¿desde cuándo alguien en la mentalidad del mundo Marvel, donde el mutante es el eslabón más bajo de toda la cadena existente, te vas a elegir por propia voluntad ponerte un hueso de Wolverine? Que estaría recopado, pero no quita el hecho de que nadie se lo va a poner. Te lo voy a poner la misma de esta siguiente forma. ¿Te acordás de Batman Beyond? Sí. ¿Te acordás de los Splicers? Sí. Bueno, ¿bajo qué concepto alguien quiere tener piel peluda y deformarse al punto de parecer, yo que sé, un gatito, un perro, una pantera? Bueno, va un perro de otro tema, pero... Bueno, todo lo que quiera, pero eso ponele, eso era moda. Es la misma mierda. Eso era moda, pero acá... Y acá básicamente la han sustentado por lo mismo, es el nuevo milenio, lo humano es lo viejo, lo mutante es lo nuevo, pero va a ser viejo, nosotros vamos a ser mejor que las dos cosas y nos vamos a injertar todo lo que podamos, porque nos preparamos para hacer concha a los dos ancestros del Human, el Men y el Mutant, y con eso nos cagamos en todo. Y no era tan así, pero es el resumen más básico que les puedo dar. Llevas 30 años estableciendo en el mundo Marvel que los mutantes son una mierda y te venía a meter ahora un hueso de bola, andate a cagar. Pues, por el mismo concepto llegamos estableciendo más de 60 años en el mundo Marvel que el mutante es el siguiente paso en la escala evolutiva de la humanidad, pero los humanos no lo quieren aceptar por temor a que se extinga, que los vamos a extinguir, etcétera, etcétera. Y me lo digo porque me considero mutante. Después... O sea, lo que tengo entre las piernas tiene que ser mutante. Después de esta discusión friki, vamos con la siguiente discusión friki. Hunter volverá en abril a TV Tokio. Sí, se anunció el lunes. ¿El Hantavirus? Ojalá. Sí, básicamente. Tras casi 5 años de haber finalizado su adaptación al anime, Hamtaro retornará a las pantallas pequeñas a través del canal TV Tokio. Sorprendentemente, para los que no sepan, terminó bien. Así será como el 2 de abril estrenará su nueva temporada denominada Totoko Hamtaro Dechu. En su haber, el anime de Hamtaro se mantuvo al aire desde el año 2000 al 2006, a pesar de acá creo que no transmitieron una mierda. ¿Cartoon Network lo pasó entero? Sí. No parecía. No parecía. Cuando lo dejaron de pasar al aire, lo empezaron a pasar a las 6 de la mañana y lo terminó de pasar. Y él está completamente seguro porque lo vio capítulo a capítulo. Capítulo, no me perdí un solo capítulo, te lo juro. Pues ahora salí a la escuela y no había nada más que ver para el susto Hamtaro. Qué existencia tan triste la tuya y la mía. Antes de qué mierda que es la televisión de Argentina. Antes de ir será. ¿Eh? Antes de ir. Antes de ir por eso, qué existencia tan triste la de Pyro y la mía. Periodo en el cual además se lanzaron 4 películas y varias ovas. Este anime se encuentra basado en el manga del mismo nombre, creado por Ritsuko Kawai, que a diferencia de su anime tan solo posee 3 tomos recopilatorios publicados en 2007 por Shogakukan. Y su serie se basa en remar. Es como 127 horas, se basa en remar. Sí, pero acá dentro de todo le salió mucho mejor. Sí. Se revela a los... algunos... No voy a decir, no lo vean, porque no lo merece. Para los que lo vieron, no quedaron traumados con esto, pero no lo vean, no lo busquen. Se revela algunos de los galardonados para los Seiyuu Awards, ya que estamos hablando de esto al principio de la sección. La quinta edición de los Seiyuu Awards ya dispone de una lista con los galardonados de la segunda ronda del certamen, aunque habrá que esperar hasta el 5 de marzo para conocer a todos. Algunos de los ganadores son los siguientes. Por categoría, premio al mérito especial por la distribución al mayor número de géneros, especialmente de trabajos extranjeros. Lo cual calcularía que es doblaje para películas extranjeras. Que es Nachi Nozawa, que vivió en... murió el año pasado y nació en 1938. Hizo... trabajó doblando a Alain, Al Pacino y Tricipio. Sí, Tripio. ¡Tricipio! ¡Tricipio, boludo! ¡Tricipio! Déjalo en paz, que el pobre es disléxico. Pero le batió Tricipio, boludo. Déjalo en paz, yo soy fanático de Star Wars y no lo maté. Sobre todo porque realmente yo a veces también le digo Tricipio porque no se lo merece. No, pero me vino a la cabeza así como una deformidad que. Me lo imaginé posta, tío. Que tiene gran forma. Tiene más onda que ese Tricipio. Me imaginé así posta, boludo, un triciclo dorado. Va. Premio caso de Takahashi, a la voz femenina que ha aparecido en diversos medios y formas. La ganadora es Megumi Takana, que es la seiyuu de Monkey D. Luffy. Bueno. ¿A todo esto por voz femenina o por personaje femenino? Porque... bueno, haber aparecido en diversos medios y formas. O sea, haber aparecido en mucha cantidad de veces. Sos diversamente deforme en todo caso si te eligen por ser el protagonista de One Piece. Yo que vos me tiro un pozo y me quedo ahí el resto de la existencia. Tiene sus papeles buenos y después hizo esto y como que se cagó la carrera, pero se sacó el bolsillo para saber hasta cuándo. Pero cuando termine el puto anime, que va a terminar como todo termina, sí, pero... ahí va a estar puteando por no haber dicho otra cosa. Premio infantil y familia, bajo el punto de vista de los niños, de un Yunko Takeuchi, el Naruto de Naruto. ¿El Naruto? No te en el silencio. Premio Synergy. A la voz más activa dentro de su propia obra, Minami Takayama en Detective Conan. ¿Cómo no? Sí, está bien. ¿Cómo no? Noten la onda y la gran indignación. Sí, o sea, noten el cómo no, la serie de que salió en no me acuerdo cuánto, todavía sigue saliendo. Premio a la elección extranjera, elegido por los fans de fuera de Japón. Eso es para lo que todos votaban. Que ganó Miyuki Sawashiro. Suena, pero de una manera importantísima el apellido Sawashiro. ¿Para que lo busco? Porque si no... Entonces Miyuki Sawashiro trabajó en demasiadas cosas. Está muy buena. Remarquemos. Iwasawa de Angel Beats. Chicho de Chicharat. Chicho de Chicharat, Saeco de High School of the Dead. ¿Y cuál era la otra que había remarcado que era re jodida? La loca de Toyokan Senso. Ahora no sale el condenado nombre. Ibuki y algo. La protagonista, es como lo digo. Ustedes votaron esa carta. Está bien, se lo merece de una manera importantísima. No me dan bola, yo voto. Vos siempre votás por Rana y Suki. Yo me voto por eso. Y yo por Ayahirano, pero en este caso bien merecido, boludo. Premios al mérito por la contribución al mayor número de géneros, especialmente trabajos extranjeros. Isao Sasaki, Elvis Presley, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Bueno, vos pensalo de esta manera. Sylvester Stallone es Elvis con músculos, pero sin la habilidad de cantar. Se parecen mucho. Vos mirá una foto de Elvis, mirá una de Stallone cuando todavía no tenía músculo, y se parecen mucho. Y aún con músculos se parecen bastante. Del clon de Superman. Hiroki Suzuki, como en el que es la dobladora de Elizabeth Taylor. Y Sigourney Weaver. Bastante. Zarpado en ambos casos. Debe tener una voz de la puta madre. Misaki Hajima también en este. Son tres los premiados en este. En esta categoría. Que son William Shatner y Robert Baum. No me suena Robert Baum. A mí me suena Vince Vaughn, que nada que ver con Robert Vaughn. Mira, ya me sabía que ya sabemos que es el Capitán Kirk. Sí, sí, sí. Pero debe tener. Perdón, sí. Danny Crane, gente, olvidemos a Kirk. La onda es Danny Crane and shit my dad says. Debe tener así una voz re profunda, loco. Goodson, Ed Goodson, Danny Crane. Siguiente categoría, premio Kei Tomiyama. Que ganador es Rikiya Koyama. ¿Qué? Chico. Sugura Kanbaru en Bakemonogatari, Ayane Kano. Kanbaru es regrosa, Kanbaru. Ayane Yano en Kimi ni Todoke. O Saeko otra vez. Hija de Jusuzet. Sí, sí. Qué grosa que es Kanbaru. Yo te he visto el Loba de. El Loba 14 de Bakemonogatari el otro día. Frente a otras noticias, la organización de la Tokyo Anime Fair, o Feria Anime Tokyo, ha anunciado algunos de los ganadores de los premios de Tokyo Anime Awards, que cumplen este año su 10ª edición. Vamos a destacar que los grandes ganadores de estos fueron Higurashi no Arieto y Keion 2. Porque realmente se ganaron todo prácticamente. Sí, sí. Keion 2 ganó 2, Higurashi no Arieto ganó 6 premios. Mejor animación del año, Higurashi no Arieto. Mejor serie de televisión, Keion y Yoban Shinwa Taikei. No, sí, la vi. ¿Por qué no me sale ya? La puta madre. Ha llegado tu límite. Sí, tengo que descargar, tengo que borrar una cosa que no necesito. No, eso sí, borrá del Toracuez y borrá tus primeros años de infancia. No, eso no. Borrá los segundos años de tu tercera infancia. Mejor película nacional, Higurashi no Arieto. Mejor película extranjera, Toy Story 3. Loco, ¿qué tienen en contra de Tangled y Megamind? Que no las hacen ganar ni en los Oscars tampoco. Porque Toy Story 3 es mejor. No, las pelotas que no lo es. No la vi, así que no. Ni se gasta. Por supuesto, no la voy a ver jamás porque es una basura. Mejor OVA, Kido Senshigun Dub Unicorn. Sí. Te lo podemos conceder por ahora. Mejor direct. A pesar de que todavía estoy con Mega Man. Digo que Mega Man. ¡Ah! Perdón, no. Otra cosa, iba a hacer otro, un doble sacrilegio. Mira, si quería hacerlo de cosas. Escudo estoy activado. Ahora me sale condenado de hombre. Si Massin Kaiser SQL. Massin Kaiser SQL, Si querés, es un gran OVA. Si me querés decir Mega Man de el Rockman, el Sigma Day, te la creo, pero. Mejor director, Yonebayashi Hirosama, que el director de Kiburashi no Arieto. Mejor guionista, Maruo Him, mi hijo. Colorful. Ah, el Colorful. El demente de Colorful. Mejor director de arte, Kagegashi Yoshi y Yoshida Noburo. Si no trabajan en Jump, no te la creo. No, Kiburashi no Arieto. Mejor diseño de personajes, que entre todo esto ganó el Umakoshi Yoshihiki, que es Yoshihiko, Hard Catch Prequel. Sí. Mejor serie. Es graciosísima, ¿qué crees que era? Estuvo muy bueno. Horseyu Toyosaki Aki Yui. Ya está. Mejor música, Cecil Corbel, Kiberashi no Arieto. Sí, como que arrasaron. En medio. No le había dicho para qué mierda vinimos. Tendréis a la novela de Sumiya Haruhi no Kyohaku, incluida una historia extra. La editorial Kodakawa Shoten ha confirmado que la primera edición limitada de la próxima novela basada en Sumiya Haruhi de Nagaru Tanigawa con el título Higurashi. Con el título de Sumiya Haruhi no Kyohaku. Sí, Arieto. La sorpresa de Sumiya, ya saben eso. Se pondrá a la venta el próximo 25 de mayo con un libreto especial que contendrá una novela de la propia Tanigawa. Además de que esta novela, además de esta novela, se va a incluir un libreto de 64 páginas a color donde van a haber ilustraciones de diversos mangakas como Gaku Sugano, que entre otras cosas dibujó el manga de Sumiya. También está Puyo, el que hizo Susumiya Haruhi-chan. Y no, otro más. Sí, no, Isidito, que es la ilustradora original de la novela. Buah. A todo esto, el protagonista de la historia corta va a ser... ¿cómo se llama? No. No me sale el nombre ahora. Es el coprotagonista. Es Fuyuki, pero sin toda la ilusión. ¿Kion? ¿Qué te pasa con Kion? No es el protagonista. Sí. Pero sabes algo bastante difícil de explicar, como que en Big Bang Theory no hay protagonista. Es Sheldon, Leonard y el resto de sus amigos, no hay protagonista. Es como vos. Sí, eso también, en el mismo caso que Big Bang Theory. No hay protagonista. Vos tenés un favorito, podés tener una pareja favorita incluso, podés tener un grupo de ahí de favoritos, pero no tenés protagonista. Por más forma en el que la quieras ver. E incluso puedes decir que el protagonista llega en el OVA. Sí. Porque no, igual, es así de loca la serie. Que la protagonista es obvio, porque se queda con el control. Sí, ¿de onda? No hay protagonista. Antes que me caiga. Teatralización de Hockey Star. El número de abril de la revista Comptic Eyes. De la editorial Kodakawa Shoten, que salió a la venta el pasado sábado, anunció también que el proyecto, va a haber un proyecto para la adaptación teatral musical del manga de Kagami Yoshimitsu, Lucky Star. Así. La coreografía de cientos de veces, por hecha por gente. ¿Por qué tengo que pagar por verla de nuevo? Yo lo pagaría si fueran todas AB Idol en bolas. Ahora tienes su obra teatral como Bleach. Sería interesante. Yo quería verla de... Si tuviera los subtítulos de Clash of the Titans. Yo quería ver la de Spider-Man, donde el boludo se rompía la cadera cada vez que saltaba. Según la revista, este musical tendrá un guión totalmente nuevo con respecto a la trama del manga y el anime. Sí. O sea, no me cortá. Aunque cita a sus lectores el próximo número de abril que de la revista, que se va a lanzar el próximo 10 de marzo. Todo esto apunta de que esta era la supuesta gran sorpresa que nos iba a preparar Lucky Star. Esta y otra noticia me está entiendo. ¿Qué sea esto? Era. No, en la Comptic. En la Comptic se anunció en sí, diciembre. Se venía, pero sí. Dudo que sea esto. Decía que era en este número. Y bueno, a este número te dices, otro no puede ser, porque la del DVD, el Blu-ray Box, bueno, sea en la otra revista. Bueno, y esta noticia puede estar en www.personasque.blogspot.com. Junto con el nuevo tráiler de coso de Thundercats, que no tuve tiempo de subirlo y está muy bueno. Está muy bueno. Epic of the Epic. Está muy bueno. Parece que, no, pero me parece que viste cuando en las series mexicanas intenta darle ese estilo anime. Sí, sí. Parece más eso que un anime. Thundercats siempre no, eso. Pero acá. Es como ver escenas de Avatar en La Nación del Fuego. O sea, no es cualquiera. Es como ver escenas de Avatar en La Nación del Fuego, algunos pedazos de eso, de todas las partes de Leono y el resto de la familia real. Son muy como ver eso. No, yo también, está recopado. O sea, es un buen reinventado. Va a tener el mismo. El argumento es el mismo que el de la serie vieja. De tele. Lo que sí no sé qué será la base del argumento. La base, no sé qué. Primero, no sé qué hacen en Tondera. Primero, no sé por qué Deón es grande en Tondera. Por eso se han hecho cambios. O sea, la base es la misma. Cayeron allá. Capaz que envejece un año y medio o dos. Y ya tiene la mayoría de edad en Tondera. Capaz que lo que estamos viendo es un Leono de 15, 16, como mucho. Pero envejece a 18, 19. ¡Wow! Sí, pero ¿sabes lo que estaba pensando? Pues se me vino a la mente los diseños de uno de los tantos cómics viejos que cuentan la parte del padre de Leono o del abuelo cuando eran jóvenes, y los diseños se parecen bastante. Los diseños se parecen muy, son muy similares, por lo que tengo que buscar eso donde lo tengo. Yo estaba hablando con Coso, con cuando estuvimos así, la tricharla desde abajo, el precipicio. Qué bueno que estaría si adaptaran Dogs of War. Estaría buenísimo. Eso tiene que ser una película, pero nadie entendería un pomo, porque las bases de Dogs of War están como en tres cómics atrás. Una verga, boludo. O sea, todo lo que le sucede a Leono no se entiende. Tendría que hacer todo desde la caja de Tondera adelante. ¿Para qué? Desde la cuarta o quinta vez que Leono empieza, le quitan años a su vida, más o menos. Ya duró 56 minutos, así que vamos a cortarle. Vamos con un tema. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5, es gratis. 4, hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3, hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2, hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1, somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Kizuna. 私のパートナー、かけがえなく私の味方。 Bueno, te estaba contando que se habían quedado con el libro este. Y bueno, en el libro este empiezan a leer y encuentran anotaciones del padre, como por ejemplo, a veces me olvido cuando voy al monte este, el monte Azoco, me olvido mis revistas porno, y los chicos de la escuela local me empezaron a llamar el mensajero divino gracias a esto. Y bueno, y la hija del flaco está enculadísima con el tema, y luego otros se lo vienen recordando. Pero es bueno para la naturaleza, los chicos tienen que aprender de algún lado. Bueno, siguen leyendo y encuentran la indicación para el siguiente, para encontrar el siguiente artefacto, que está. Dicen, y mientras estaba por el monte Azoco me crucé con una de las sacerdotisas del templo y le entregué el artefacto. Se lo dejé a su cuidado. Suena re bien. Sí, se lo dejé a su cuidado. Bueno, no va que el trío galleta este se encamina al condenado Monte Azoco a buscar el templo. Y bueno, están vagando ahí por el bosque, están así, che, ¿dónde estará? Che, allá hay una capilla, capaz que el templo esté cerca. Se acercan a la capilla y encuentran, empiezan a leer en honor a qué está hecho. Y el cartel dice algo así como... No, aquí se reza por el mensajero divino que le ha saciado la curiosidad sexual a todos los jóvenes del área, dejándonos con sus nobles aptos. O sea, dejando las revistas porno perdidas. Es un ídolo, es un dios. Sí, la piba se queja. ¡No, le rezan a mi viejo! Bueno... Pavada, siguen de largo hasta que encuentran los arcos de los templos. Encuentran los arcos rojos y empiezan a seguir el camino. Al llegar, llegan a un templo y se encuentran con una amico, con una sacerdotisa. Y bueno, le preguntan si este es el templo Azoco y le dice sí, este es el milagroso templo que bendice a la gente con hijos. Y dice también, entre otras cosas, también puede alargarle la manguera a los pibes. Y también también es para rezar por un parto seguro y también le hace crecer las tetas a las minas. Templo, boludo. No, pero me mató, le hace crecer la manguera a los nenes. Bueno, esto me parece de un hentai que vi re mal. De un doujin que vi re mal. Sí, yo recuerdo el doujin perfectamente. Penisama's Power. Pero no es esto. Bueno, la protagonista. Me parece parecido. Bueno, la protagonista se pone a rizar, pero con una concentración que Buda se la envidia. Y ahí está, y bueno, termina de rezar, está cansada, está feliz, le dice, ¿por qué rezaste? Recé para que disminuya, para que aumente la tasa de natalidad en este país. ¡Oh, pero qué mentira más noble! ¡Qué mentira más bonita y hermosa! Bueno, y ahí se le acerca el amigo y le dice, estoy segura de que se te va a cumplir tu deseo, pronto vas a encontrar un chico con una verga bien gorda. ¡Yo no recé por eso! Dice la pendeja. Bueno, le empiezan a preguntar. Vas a cruzarte con un latino. con Armando, the greatest lover in the world. Bueno, la pendeja saca el libro y le empieza a preguntar si vio algo parecido con el símbolo este del ojo. Y la chica le dice que sí, que hace algunos años, mientras estaba practicando caligrafía, se le acercó un extraño. Y le ofreció un como pisapapeles, un cuadrado, un artefacto re pesado y duro. Y esta, sorprendida, le preguntó si era el depravado sexual del que la Sociedad Protectora de Niños le pidió que la gente que se mantuviera alerta. Que las autoridades le dijeron que se mantuviera alerta. Y bueno, el flaco le entrega la cosa y se va a la mierda. Bueno, le preguntan si tiene todavía esa cosa y le dice que sí, que la tiene y que está... Está guardada dentro del monte, adentro de la cueva, de la caverna del templo, porque es el artefacto sagrado. No, así de onda, es el nuevo artefacto sagrado, pero bueno, le preguntan para qué lo quieren y la chica le explica su situación. Que levantar maldición, bla bla, quilombo el padre. Bueno, y la Miko se medio como que le siente lástima, le dice sí, se lo da de vuelta, pero tienen que ir a buscarlo dentro de la cueva. Bueno, el grupo se mete en la cueva, se adentra y empieza a leer que hay carteles antes de todo eso se cruzan con los rivales de ellos, que le pusieron el Escuadrón Conejito. Sí, ese nombre fue el motivo por el cual el nombre es re loco, pero no es loco, es pedorro, pero que queda genial. Bueno, se adentran en la cueva y empiezan. No, fue otro tema. Bueno, se adentran en la cueva y empiezan a buscar y encuentran un cartel que dice plagado de trampas y un botón al lado que dice para activar las trampas presione este botón. Sí, ¿para qué sirve este botón? Sí, dicen, che, ¿qué clase de trampa tendrá este puto templo? Y mira, puede ser alguna que le arranque los pantalones a los pibes y le deje el pene al aire. Dice, podría ser una. Y la amiga, que es una robot, le tira. Podría ser también una trampa que le agarre y le juguetee los pezones a las chicas hasta que griten Kia. ¡Qué copado, trampa! Dicen, bueno, se encuentran con la pared esta que te digo que tiene el cartel y el botón. Y bueno, la robot lo presiona así de onda. Y se abre una puerta enorme de la cual sale un dragón negro gigante. Y qué trampa de mierda. Bueno, el dragón le dice que los va a dejar pasar únicamente si resuelven un acertijo, una prueba de ingenio de él. Y la prueba, el gran acertijo ancestral y místico resulta ser: ¿cuál es el tipo de braga más rica para comer? Más comestible. ¿Cuál es la braga más comestible? Y nada, los locos no tienen la más puta idea. Y aparece el equipo, el Escuadrón Conejito, y los dos psicópatas del escuadrón le dicen: pero eso es re fácil. Son unas sexys braguitas. Porque si te las comes con ganas son riquísimas. No, está re loco este manga. Bueno, siguen. Están ahí, ellos pasan, pero los protagonistas y sus dos amigos no pueden pasar porque fallaron la prueba. Y como castigo, cambiamos de escena y los locos están, las dos minas están bañando en pelota en aguas termales, con la excusa de que el dragón quería que se higienicen antes de comérselos. De golpe aparece el flaco, el depravado sexual del grupo, y aparecen pelotas, y la protagonista empieza a gritar: ¡es enorme! Así, no puede ser que sea tan grande, así de disculpe, es cierto, no debería haber aparecido desnudo enseñando mi gran dragón oscuro. Y ahí aparece el dragón negro y le dice: gran dragón oscuro, ¿acaso están hablando de mí? No. Bueno, y entonces el dragón lo ve al flaco y le dice: no puede ser, un humano con un dragón entre las piernas. ¿Acaso, no es posible, acaso tú eres un jinete de dragón? El flaco lo mira así a los ojos, le guiña un ojo y le dice: por supuesto, todos los chicos somos jinetes de dragón. Bueno, entonces dice: yo como dragón estoy obligado a decir todo lo que obedecer las órdenes de todos los jinetes de dragón, así que bueno, entonces déjanos pasar. Sí, por favor, pasen adelante por acá. Y el pibe le dice: bueno, yo voy a tratar de ir por acá, pero mi dragón oscuro tiene mente propia, capaz que se vaya en otra dirección. Bueno, siguen de largo. A todo esto hay un cartel en la agua termala que dice algo así como: esta agua hace que le crezca el pecho a las mujeres. Y la protagonista se lleva dos bidones enormes a cuesta. Ya se encontró con esa agua en otras oportunidades, en otros OVA. No pudo hacer nada al respecto. Bueno. Bueno, sigue en camino hasta que ya atravesando otras trampas, otros quilombo, hasta que se encuentran con la sala donde está el artefacto sagrado del templo. Y cuando lo están por agarrar, aparece la sacerdotisa, la Miko, y se lo agarra y dice: no puedo dárselos. Pero pará, no nos traiciones. Dijiste: a todo esto, ¿cómo llegaste acá? Por la puerta del costadito. Esto estaba directo atrás del templo, así que era la puerta trasera de la cueva. No pretendían que cada vez que tenía que venir hasta acá tenía que pasar por toda esa mierda, ¿no? ¡Qué huevo! Bueno, acá las chicas le explican que no les puede dar el artefacto, a pesar de que se los prometió, porque este artefacto está reemplazando el antiguo artefacto sagrado, el cual se le rompió a ella mientras lo frotaba muy amorosamente. Sí, calculo lo que estaba haciendo. La loca cuenta que lo trató de reemplazar con un montón de cosas, modelos de Gundam, máscaras de Tengu, vibradores, etcétera, y bueno, y que lo único que pudo encontrar que fuera del tono precisamente oscuro y la dureza perfecta era este artefacto mágico. No, este cubo mágico, y por eso no se los puede dar a no ser que no lo puede, no puede dar por el nuevo artefacto mágico del templo y no lo puedes dejar al templo sin su artefacto. Bueno, entonces ahí que la chica robot... Si el cuerpo es un templo, ¿qué es el cuerpo sin un artefacto? Bueno, es ahí que la chica robot le saca la toalla al flaco y lo deja en pelotas de vuelta. Y le dice, bueno, acá tienes un nuevo artefacto mágico para adorar. Y la niña dice, oh, gracias, qué enormidad de artefacto. Y le saca una foto con el celular. Sí, el flaco dice, muchas gracias, le dice la loca al flaco. El flaco dice, no hay problema, todo con tal de ayudar a alguien. Sí, bueno. Dicen, bueno, ahora sí les puedo entregar el artefacto sagrado del templo y se lo da al equipo rival, no se lo da a ellos. Porque ellos fueron los que llegaron primero, como era el reto. Y bueno, la loca, la protagonista, le recrimina todo esto y dice, pero nosotros te dimos el nuevo artefacto sagrado. Dice, oh, sí, bueno, como con premio de consolación te puedo dar una copia del nuevo artefacto sagrado, una foto por celular. Dice, ¿envío eso? ¿Para qué carajo lo quiero? Dice, oh, es que solamente te satisface la original. Y ahí termina el capítulo. No, sí, se fue el carajo. Che, a todo esto... Esto está grabando. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Y esto es Persona Sekai Majo. Como si no les quedaba otra. Sección de mangas. Ignoren lo que acaban de escuchar hasta después del final del informe. Eso sí, soy tan porro que decido dejarlo. Claro. Lo vas a dejar. Calculo que lo vas a dejar, ya está, déjalo así. Bueno, en la sección de manga les traigo Kamiwa Saikoro o Furanai. O en castellano básico, Dios no juega a los dados. Este manga es un manga shonen ecchi de comedia y bizarres que comenzó su serialización a principios del 2009 en las páginas de la revista Shonen Ace de la editorial Kadokawa Shoten. Tiene todos los aspectos para ser un anime muy popular. Sí, y hasta la fecha tiene 4 tomos recopilatorios y contando, ya que aún es serie abierta. El responsable de crear este manga es Motoki Takeuchi, quien es además el mangaka creador de la saga de mangas Dr. Ryan Gamite Ageru. Son 4 series de mangas diferentes con varios subtítulos después de la Ageru. También es el creador de Shikiruno Kasube-san y Sister Ruka wa Irona Naide. Perdón, Inora Naide. Todo me suena a porno. Todo es en semi-echi o locuras de secundaria. O por el estilo. Los cuales son poco conocidos en Occidente por el momento. ¿Y de qué trata Kamiwa Saikoro Furanai? Bueno, podríamos decir que la protagonista es una joven ultra chibi y super kawaii, profesora de secundaria rubia que acaba de empezar a trabajar en una nueva escuela. Y que sus alumnos la tratan por su aspecto como una niña pequeña. Que algunos de sus compañeros de trabajo, así como algunos de sus alumnos, están bastante locos. Y que de por sí la protagonista deberá recorrer el mundo, o al menos Japón, buscando 6 objetos mágicos ancestrales, enumerados del 1 al 6, que al reunirlos todos les concederán cualquier deseo que tenga, pero en su camino siempre se atraviesa un rival y sus 12 secuaces que quieren estos objetos mágicos para sus propios fines. Si esto les suena a Pani Pony Dash y a la primera temporada de Dragon Ball, bueno, se equivocaron terriblemente. Se equivocaron terriblemente, de una manera que da miedo. A pesar de que sí hay un dragón en la historia. El primer capítulo inicia con un breve flashback de un padre levantando en brazos a su adorable hija, mientras esta le dice muy tiernamente que cuando crezca se va a casar con él. Este hombre piensa para sí mismo que lo que está viviendo ahora no será eterno, ya que su hija crecerá algún día y se olvidará de esta época, pensará que su padre es un pelmazo, encontrará el amor y se casará. Estos tristes pensamientos terminan con la frase, ojalá fuera así de pequeña para siempre. ¡Qué mal! ¡Qué sí. mal! ¡Qué mal que está a pedir! ¡Qué mal que está a pedir cuando no sabes lo que decís! Sí, sí. Aunque este hombre realmente era lo que quería. Y el tiempo pasó y nuestra protagonista, Kanao Shimei, alcanzó la madurez y se convirtió en una profesora de secundaria, pero seguía siendo igual de pequeña. En su primer día como profesora en la secundaria y desde el primer momento, lo que resalta a la vista es que se ve como una niña pequeña, motivo por el cual sus alumnos comienzan a tratarla y hablarle como una niña, llegando incluso a preguntarle, ¿cuántos añitos tenés? ¿Y en qué grado de primaria estás? Terminé Harvard hace 2 semanas, imbécil. Algo que no toma nada bien, mandando a sus alumnos al carajo, aclarándoles que tiene 23 años, y amenazándolos compartirles la cara al próximo que diga algo sobre lo pequeña que es o la llame nena. En fin, el día termina y le pide a Nozomu, Shisho, el delegado del curso, su ayuda para ordenar una habitación. El muchacho le pregunta si es porque es tan bajita que no llega sola a los lugares altos. Y está no, la... es porque soy tan inteligente que sé lo que significa palo rectal. ¿Vos querés saber? Y esta le recuerda que lo va a patear si sigue tocando el tema. A lo que el muchacho le retruca: entonces hablemos de lo pequeñísimas que son tus tetas. Kanao se lo queda mirando con una cara de what the fuck. Vamos a invitar a Kurara. ¿Cuál es la pregunta que no tienes que hacer de la semana? Vamos a hablar de lo pequeñísimas. ¿Qué tan pequeñas son tus tetas? Al llegar a la puerta de la habitación, Nozomu la identifica rápidamente como el almacén donde el antiguo profesor de arqueología guardaba sus artefactos raros. Y recuerda haber escuchado que el lugar tiene una maldición que afecta a todo el que entre en ella. Algunos de los efectos inmediatos de esta maldición son jamás conseguir novia, que te dé fimosis. No, en serio. La fimosis es cuando la telita del prepucio no... la cabeza no pasa por la telita del prepucio y te duele montonazo. Eso es fimosis. La tiene, creo que 2 de cada 10 personas. Hombres adultos. Y hasta adultos también. ¿Cómo me copa no saber lo que es? Ah, sí. Acordate que en Daydream al flaco este que la acosaba a la protagonista le decían el fimoso porque exactamente tenía fimosis. Sí, bueno. Pero... y la protagonista tenía ganas de agarrarle el amigo en muchas ocasiones y exprimírselo hasta abajo de golpe. Por las cagadas que le hacía en su vida. Bueno, dejando eso de lado... como decía, las maldiciones incluyen nunca conseguir novia, que te dé fimosis y que todo el porno que bajes de internet sea tan terriblemente malo que no te llegue a excitar. Nozomu llora por la tristeza y el miedo de tan solo pensar en esto. Sí, reza. Bueno, Kanao le dice que no hay ninguna maldición, en especial porque el profesor de arqueología era su padre y ya se murió. Al abrir la puerta se encuentran con enormes pilas de artefactos extraños y bizarros, casi como si fuese un basural o vertedero de chatarra. El dúo comienza a ordenar y Nozomu encuentra una nota pegada a un artefacto que dice... extremadamente tóxico. No, este es el super mítico delantal de la esposa con grandes tetas. Para dominar su poder es necesario que la esposa sea amada. Kanao le advierte que algunos de estos objetos son muy valiosos y antiguos, por lo que se rompe uno o no tendrá que preocuparse por ninguna maldición. El muchacho la ignora y se prueba el delantal mientras dice que la nota también tenía escrito que a los chicos les gusta mucho las chicas que solo llevan puesto el delantal. La profesora le pregunta con algo de asco. Me compro el delantal, yo no me lo probaría ni muerto. Sí, pero hay que entender el nivel de perversión de este flaco. Es una mala idea. Hay que entender el nivel de fetichismo de este loco. Bueno, la profesora le pregunta con algo de asco por qué se lo puso y este le responde: porque soy de la clase de chicos que solo se interesan por una mujer con tetas grandes. ¿No te habías dado cuenta? Muy elocuente el muchacho. En fin, Kanao lo caga un poco... Kanao lo caga un poco a pedos y acto seguido Nozomu vuelve a encontrarse con otro objeto con una nota pegada que dice... estas son las super míticas bragas de la esposa con grandes tetas. Se desconocen los efectos mágicos que poseen, pero se sienten muy bien cuando te las pones en la cabeza. Algo que el muchacho confirma en el acto al ponérselas de sombrero. Kanao vuelve a sermonearlo gritándolo que ese es solo un fetiche para cerdos pervertidos. El dúo encuentra una misteriosa puerta, la cual, según Nozomu, podría conducir secretamente al vestuario de las chicas, pero Kanao no cree que sea el caso. El muchacho sigue creyendo que al abrirla quizás encuentre una chica desnuda, y al abrirla finalmente en verdad, y para sorpresa de ambos, se encuentran con una chica desnuda, sentada en una habitación vacía. Nuestra protagonista no entiende un carajo... Pero esta build no tiene nombre, pero subile todo más 10... O sea, nuestra protagonista no entiende un carajo, pero mientras tanto su alumno se maravilla por las grandes tetas de la chica desnuda. Aparentemente hasta era la esposa de grandes tetas. Bueno, el Nozomu, quien en una examinación más minuciosa resulta descubrir que es una robot. Perdón. En una examinación más minuciosa, esta chica resulta ser una robot. Nozomu encuentra una nota pegada a ella que dice: para Kanau. A esta le recontradás y se deja, y capaz que hasta le recontracopa la idea, capaz. A la sensora no te le doy. Me chupó un huevo. Te faltó esta, la de las Meido, esta mecánicas. Ah, sí, las de Loba, este, la de Ángel. No, la de. No, la de Hart, no me acuerdo cuánto. La que el flaco la encuentra en el sótano de la casa, y después encuentra la otra, y después encuentra otra más. Son todas robots y. Sí, la que estaba diciendo, ¿no? Sí, de pelo rosa, que lo pasó Animax en su momento. Algo con Ángel o con Hart en el título. Sí, ahora. Y no era Ángel Hart, no, antes que no. No era Ángel Kuruma. Esa. Sí, sí. Coso. No, yo pensé que me decías el Estela Angel Kurumi. Sí, yo pensé que me decías un par de ovas este de donde está la robot Maid. Ah, no, no, esa, la de Maid, no me acuerdo cuánto. Sí, Miyushi no Maid, una cosa. Sí, que... después le pusieron Maid 99 o sí, 2099, sí, una cosa así, sí. No, no, nada que ver, no era eso. No importa, esas le doy también. Sí, eso también le damos, eso también le damos. Bueno, la nota dice: para Kanau. Tu padre no es un pervertido. No saques conclusiones precipitadas solo porque tuviera una muñeca con forma humana desnuda. Aún así, tiene un buen par de tetas. Pero tu padre ha actuado como todos los hombres cuando le ponen un buen par de tetas enfrente. ¡Como un caballero! Exijo el sonido de la banda imperial. Debo recitar el himno. Y me dejo de copa porque se me va muy a la mierda el Star Wars. Pero ese es nuestro himno, carajo. Ya lo debatimos, está en el acuerdo de vivienda. En fin. Nunca lo encontrarás. Está en un lugar muy seguro. Debajo de esa piedra. En esa bocinica. No. En fin. Esta chica es una robot de la antigua civilización Daegostini. He hecho algunas reparaciones básicas para conseguir que funcione. Aparte de vender manuales de escuela pedorro, también hacemos robots sexuales. Me ha ayudado siempre que he estado preocupado por algo. Ya me imagino cómo. Por ejemplo, haciendo que tu cuerpo no creciera. ¡Chan! Acá todo se va al carajo para Kanau, que por fin descubre por qué jamás creció. El déficit de su altura y tetas es culpa de este robot. Bueno, no realmente. Ella fue más bien una cómplice, pero de esto voy a hablar más tarde. Es en este mismo instante que la robot despierta saludando a la pequeña Kanau, presentándose como Mikage y diciéndole que Hakage, su padre, le pidió que la ayudara solucionando todos sus problemas. Mikage también le pregunta cómo quiere que la llame y cómo quiere que la llame a sus espaldas. No, no, es una hija de puta esta robot. Nozomu por su lado le pregunta si puede tomarle una foto a sus tetas y la robot le responde que por supuesto. Sí, sí, de onda. Bueno, más tarde en la enfermería de la escuela vemos como Mikage ahora se encuentra vestida con tan solo una camisa y sin bragas. Es ahí que Kanau, cansada de ver a todo esto, el apron, o sea, las bragas las tenía Nozomu encima, así que no importa. Bueno, es ahí que Kanau, cansada de ver a Nozomu con las bragas en la cabeza, le pide que se las quite de una jodida vez, a lo que el muchacho responde que por más que lo intenta no puede. Kanau, un poco asustada, le pregunta si acaso las bragas están malditas después de todo. Y el muchacho le dice que no puede, porque hacerlo sería sacrilegio. Chan. Está bien. Sí, yo comparto completamente. Volviendo al asunto importante en mano, y con todo sentido lo digo, esto es lectura de una mano también. Kanau le pregunta a la chica robot de pechos generosos, si puede hacerla más alta y que tenga tetas enormes, a lo que esta responde: ¿Sí, sí, que puedo. Y les pregunta si escucharon hablar del dado de caramelo. Escucharon bien, el dado de caramelo. Este es un cubo místico que, según las leyendas antiguas, contiene el poder que utiliza Dios para crear. Y que si lo consigues, el poder divino que lleva dentro te concederá cualquier deseo, como por ejemplo, el control de un país, enormes riquezas o acabar con la censura. Matemos al hijo de puta de Japón. Sí, voy a buscar el dado yo también, vamos a buscar el dado. ¡Vamos a buscar el dado de caramelo! ¡Es la aventura más grande que hay! ¡En contra de la censura vamos a pelear! Y podemos seguir toda la noche, boludo. Me importa un carajo, si tengo un pillo lo voy a buscar. Sí, sí, yo también. Mikage sigue con el relato diciéndole que Hakase le pidió que le contara de la existencia del dado si tenía cualquier problema. Kanau no le cree un carajo hasta que la robot le revele que ella es la prueba. Hasta la robot le revela, perdón, que ella es la prueba viviente de que el dado existe y que funciona, ya que su padre, temiendo el momento en que ella creciera y se casara con otro hombre, le pidió al dado que su hija jamás creciera, y por eso es que sigue teniendo el cuerpo de una niña. El algo que sí. Hay mejores maneras de usar esa cosa. Por supuesto. Pero el hombre era pedófilo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el poderoso K.E. lleno de sorpresa y frustración de Kanao se escuchó hasta la estratosfera. Un K.E. que trasciende la viñeta. Sí, sí. El cual fue seguido de un entonces es culpa de mi propio padre que sea tan bajita y no tenga un cuerpo sexy como el de las modelos. Por lo general, en la vida real, sí. Mikage y Nozomu están seguros sobre la altura, lo del cuerpo sexy no los convence demasiado. Y finalmente Kanao, con tal de recuperar su cuerpo original, acepta muy gustosamente el dado de caramelo. Pero antes de que eso ocurra, Nozomu le interrumpe para preguntarle a la robot si ese dado es un objeto verdaderamente muy antiguo, porque ya sabe que con él puede eliminar la censura, pero no está seguro si será compatible con el formato Blu-ray. Este muchacho es un héroe y un patriota del hentai, y el porno de todo tipo. En fin, todo muy bien hasta ahí, pero hay un pequeño problema al respecto. El dado no está en poder de Mikage y no se encuentra en la habitación de su padre tampoco, ya que este se lo confió a un amigo para que no cayera en malas manos. Por suerte, Mikage es capaz de detectar su locación gracias a sus antenas, que también sintonizan radio por lo visto. Cierto programa sobre cierta maestra sadomasoquista que les da consejos de cosas como lamer pezoneras, que es muy gratificante. Bueno, algún... Escucha personas se caen. También, también. Algún tiempo más tarde nos encontramos sorpresivamente frente a la casa de Nozomu, por lo que Kanao no puede evitar preguntarle a la chica robot si está completamente segura, si sus antenas funcionan correctamente, a lo que responde: claro que estoy segura, mis antenas son muy sensibles. Ahora mismo puedo oír cómo laten los corazones de todos los chicos y chicas que están comprando revistas pornos en un radio de 20 kilómetros. Son un total de 234 personas. Sí. No se encuentra en esta dimensión, en este plano de tiempo. De onda que no, y haría algo al respecto si estuviera. Por desgracia lo haría. Acto seguido, el grupo entra a la casa de Nozomu, quien les dice que como a esta hora solo está su abuelo en casa, no hay problema si hacen algo de ruido. A lo que Mikage dice, entendido, antes de gritar a todo pulmón: ¡estoy casi desnuda! ¡Si no sales ahora, tú te lo pierdes! Esta chica robot ya es mi favorita desde hace un largo rato. No necesitaba más, pero gracias. En fin, el muchacho le pregunta cómo es este dado para buscarlo y Mikage hace un dibujo. El dibujo es el de un agujero para mirar dentro del vestidor de las chicas. Y se los enseña al resto del grupo mientras dice: no se parece en nada a esto. Kanao le sermonea y le pide que lo dibuje tal cual es, mientras Nozomu descubre con gran decepción que realmente no puede espiar el vestidor de las chicas a través del dibujo. No, de esto ya patada, de esto ya patada. Qué talento, qué pasión. Mikage finalmente les enseña el verdadero aspecto del dado de caramelo, el cual dibujó debajo de una figura de una chica demonio vestida con uniforme escolar. Nuestra protagonista le pregunta por qué dibujó la figura y la chica robot le responde que así es como la recuerda, ya que Hakase usaba el dado como base de la figura para poder verle mejor las bragas. Sí. No son... Algo que decir, gran dueño de Yuna que la tiene sobre un par de parlantes. ¡Oh! Yo qué sé. Todo está en el ángulo, todo está en el ángulo. Tengo tanta gente ahí en faldas cortas sobre tantas cosas para poder ver mejor. Bueno, al menos es mejor que tener a los aliens Kun encima del monitor. No sé qué carajo tratás de ver ahí. No, por eso tengo las otras figuras en el otro lado que están más arriba. Sí, pero no están frente al monitor que lo ves constantemente. Dejemos de andar en cosas personales. Las quiero frente al monitor, puedo ver el monitor. Eso también. Bueno, Somu les dice mientras trata de... Salió la elfa oscura de Sat. Sí, pará. Bueno, Nozomu les dice mientras trata de ver las bragas a la figura del dibujo que recuerda haberla visto en la habitación de su abuelo. O sea, el flaco la trata de ver desde abajo, pero es un dibujo, no es algo tridimensional y no le puede ver las bragas tampoco. En fin, como les decía, les dice que la recuerda haber visto en la habitación de su abuelo. Antes de entrar, el muchacho les advierte que su abuelo es muy estricto. El grupo finalmente entra y las chicas se impresionan por el aura de este hombre. Ambas se presentan. Mikage le dice... ¿Es su primera vez en nuestro establecimiento? ¡Soy Mikage, la chica número uno del local! Según ella, este es su saludo estándar. Interpretad lo que queráis. El hombre le pregunta si quieren algo y Kanau le responde que sí, que están buscando un artefacto y le pasa el segundo dibujo que hizo Mikage. Para guardarlo. El hombre lo ve desde abajo para tratar de ver las bragas a la figura, mientras reacciona con sorpresa al descubrir que es la hija de Hakase Shimei, a quien le dice que su padre se lo dejó a su cuidado sabiendo que un día vendría a buscarlo, pero antes de dárselo debe pasar una prueba para ver si es digna de llevarse el dado. Tienen que conseguir que dame el dado y la concha de tu madre. Tienen que conseguir que se emocione hasta llorar. Una más que extraña, pero dentro de todo inaceptable, más que todo petición. Una patada en las pelotas que me vas a dar el dado por 3 segundos. El primero en intentarlo es Nozomu, quien le cuenta una historia llena de nostalgia que seguro lo conmoverá como a todos los viejos. ¿Recuerdas esos bloomers azules de gimnasia? Brillando bajo la luz del sol, me frotaría la cara con ellos una y otra vez. El resultado fue un fracaso. La segunda en intentarlo es Mikage, quien decide contarle una anécdota. Durante el invierno, dos jóvenes oficinistas están charlando en la calle. La oficinista número uno dice: hace mucho frío, ¿no? A la que la otra chica responde: sí, eso me recuerda a lo calentito y suave que es tu gatito. Me encantaría acariciar y sobar tu cosa peluda. En japonés y en inglés causa mucha más gracia y se entiende mejor, porque a gatito lo ponemos como pussycat y your furry and softing suena mucho más sucio todavía que acá. No, en realidad suena más sucio en castellano, pero no se entiende tan bien. Aunque si cambiamos gatito por coneja, el chiste es más directo y efectivo en mi forma de verlo. ¿Lo decimos de vuelta con la variante? Vamos a llamar a Argentina el mundo del doble sentido. Pero lo digo de vuelta con la variante. No, ya está. ¡Pero la variante! Bueno, está bien. Voy a resistir mi instinto. Lo más que pueda. No, no puedo. Hace mucho frío, ¿no? Sí, eso me recuerda a lo calentito y suave que es tu coneja. Me encantaría acariciar y sobar esa cosita peluda tuya. Suena mejor así. Muérdelo como resto. Sí, de onda. En fin... el chiste, como decía, en este caso es un fracaso parcial, ya que el único emocionado hasta las lágrimas resulta ser Nozomu. Y llega el turno de Kanao, quien no tiene idea de qué decir o hacer para conmover al hombre, por lo que Nozomu decide apoyarla diciéndole: cuéntanos una historia que alce las emociones bien en alto, aunque tú seas más bien bajita. Y Mikage, que también la apoya diciéndole: sí, cuéntanos algo sobre lo triste que puede ser la vida. Algo que nos infle el pecho con orgullo, aunque tu pecho sea más bien desinflado. Los terribles palos que la pobre se come hacen llorar al hombre de la emoción, quien le da el dado de caramelo a Kanau porque le da mucha lástima la niña. La depresión causada por las porras y el motivo por el que le entregaron el dado se disipa instantáneamente mientras la chica lo alza en alto, victoriosa. Emocionada por recuperar su cuerpo original, o lo que me cague, le dice: ¿y si no te gusta tu cuerpo original? La pobre chica se queda congelada unos instantes buteando para luego gritar su deseo a todo pulmón. ¡Dado de caramelo! ¡Olvídate de mi cuerpo original! ¡Conviérteme en una glamurosa adulta con un cuerpo sexy y lujurioso! No puedo obviar una petición tan hermosa y noble. Los segundos pasan y nada ocurre. La desconcertada Kanau le pregunta a Mikage: ¿por qué no pasa nada? Y esta le responde que eso se debe a que en total hay 6 dados de caramelo con un número distinto de ojos, el del 1 al 6, y para que su deseo se haga realidad tiene que tener los 6 dados. Y nuestra protagonista, enculadísima, le pregunta: adelante mío que te voy a empezar a patear 6 veces. Y la protagonista, enculadísima, le pregunta que por qué no se lo dijo antes, y la chica robot responde que le pareció más divertido así. Algo con lo que Nozomu y su abuelo están completamente de acuerdo. El enculo de la pobre Kanau es indescriptible. Bueno, mientras frente a la casa de Nozomu, un extraño trío compuesto por una sexy mujer en vestido chino y 2 hombres bajitos de mediana edad con cortes de pelo ridículamente punk se encuentran debatiendo si entran o no por el dado de caramelo. Finalmente la mujer decide no hacerlo, ya que es de mala educación presentarse tan tarde en una casa ajena, por lo que debaten y deciden volver mañana. ¿Quién es esta extraña persona que también busca los dados de caramelo? ¿Y por qué tiene un libro en su mano con el mismo símbolo del ojo que tienen los dados? ¿Podrá Kanau encontrar las esferas del dragón oscuro? ¿Encontrar los 5 dados de caramelo restante? Bueno, podría spoiler... Vimos al dragón oscuro, así que no creo que suelte sus esferas tan fácil. Bueno, podría spoileárselos, pero como ya dijo Pyro, también prefiero spoilearles otra cosa, como los chistes y gags del capítulo 3 del manga. Pero ya lo hice sin mucha intención, o fue a propósito, ustedes decidanlo. Pregúntense al lado de caramelo. Sí, sí. El cual, bueno, todo esto desafortunadamente solo se pueden conseguir tanto en inglés como en castellano, sus primeros 4 capítulos traducidos de este manga. Así que ya les spoileé el 1 y el 3. El 2 y el 4 tienen lo suyo y se van a quedar mucho de risa. Pero el 3, sepan lo que fue el golpe fatal de ese tomo, al menos hasta lo que pude ver. Veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales plus 5 millones. Por Kofner, que le encanta tu reseña del final. ¿En serio? ¡Qué loco! Demando un anime ya. Y más capítulos traducidos en submanga y menudo fansub. En fin, en la crítica técnica tenemos un arte visual equilibrada y muy estilizada, con un diseño de personajes diverso y atractivo. Los fondos están bien trabajados y el arte secuencial, si bien no destaca, más que todo se debe a que no es un manga de acción ni combates, así que por el momento no he visto situaciones que la hagan resaltar. La historia... Para lo que es el tipo de historia tampoco es necesario. Bueno, la historia por su lado, como estaba diciendo, es en parte original y en parte un rejunte de varias cosas muy bien logrado. Y que al final del día nos entregan un manga que nos hace morir de la risa en cada página con sus gags, chistes, situaciones y ocurrencias de sus personajes. Aguanten Nozomu y Mikage, qué manera de hacerme cagar de risa. Me cagué de risa y perdonen el chiste fácil y pelotudo, podés decapitarme después. Bien, en fin. En fin. En síntesis, Kamiwasa y Koro o Furanai es un excelente manga shonen ecchi muy cómico y lleno de bizarrés, por lo que recibe el sello de aprobación de Persona no Sekai. Pueden leerlo en la web de Submanga o bajarlo de la fuente original de la traducción, que es la web de Menudo Fansub. Otra cosa, hay un dorama que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que se llama Kamiwa Saikoro Wo Furanai en vez de O Furanai. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, no lo confundan. Ojalá tuviese un dorama, sería muy interesante que tenga un dorama. Sería muy porno un dorama de esto. Sí, como tantos otros doramas porno que hay dando vueltas por ahí. Que es posta, hay muchos. Hay un par que tendría que hacer la reseña en algún momento. O Loki Chuta. No, no, no, doramas, esos son películas, películas porno basadas en parodias, digamos, porno de animes y mangas. No, no, pero estos son, hay uno que no me acuerdo, yo hablé de esto, que era un flaco, es la típica, que también está basado en un manga ecchi, que el flaco termina una pensión para mujeres como encargado, mientras trabaja en la secundaria, tiene una novia, que la novia no le da sexo, y tiene 6 minas en esa pensión, y esas 6 minas están, pero lo que están. Y cada 2x3 se encuentra en una situación jodida donde está completamente en pelotas, junto con la mina, a punto de revolcársela por toda la casa. O simplemente la mina en pelotas y él en una situación re jodida enfrente de la novia. Todo la misma mierda. No, no, no, es un live action que ahora no me acuerdo el nombre, pero tengo dando vuelta por ahí los primeros 6 capítulos. A todo esto, son todas AB Idol, por supuesto, en ese drama, pero dejémoslo ahí. Volviendo con Kamiwasa y Koro Furanai, bájenlo, léanlo, demándenlo a gritos. Solo hay 4 números, solo hay 4 capítulos de 4 tomos, solo hay 2, hay 4 capítulos. ¿Por qué la vida es tan cruel? Ni en inglés, esto está más avanzado. Repartidor de manga, amigo. Sí, sí, de onda. Como les decía, bájenlo, léanlo, disfrútenlo. Pajense. Ustedes saben muy bien qué quiero decir. Esto es lectura casi de una mano, pero la historia es genial. Bueno, los dejamos con lo que sigan la loca playlist. Y esto ha sido todo por la sección de mangas de este capítulo, que hace tiempo que se venía debiendo. Ni les cuento la sección de cómics. Vamos. Se compensa un poco, sí, están basadas en cómics. Sí. Bien, los dejamos. Thank you. Cero. ¡Mis huevos! ¡Qué accidente horrible! ¿Viste cuando estabas en las Malvinas y pisás una Claymore? ¿Viste qué feo lo que te puede llegar a pasar? Pero son de plata y de acero. Eso es inservible, nada, si tundí como plomo. Tundí por la pelota. Puedo mantener una erección y disparos. Disparo de balas para matar al hombre lobo y vampiro, date cuenta. No, tu bola puede frenar. Disparo de ametralladora. Eso también. A ver. Bueno, y esta es la sección de anime de personas de Kai, majo. Y. Por si pensaban que un programa no podía durar tanto y habíamos enganchado dos. Esta es la venganza. The Revenge of the Penis. Bueno, suena re bien. A ver, esta semana, y para evitar la serie bajón, ya que a H no le gustó mi última serie bajón, les traigo. No, era serie bajón y recontra bajón. Tengo cosas que son 10 veces más bajón que esa. ¿Cuál serie? Te digo, mi Bachi. No, simplemente era estúpida. No, no es estúpida. No importa, simplemente es estúpida la serie. A ver. A mí me causó gracia. A mí también. Pero estoy seguro que no por las mismas razones. A ver, esta semana les traigo Baka to Testo to Yokan Jus, mejor conocida como Baka Testo. A ver, esta es una comedia escolar, mágica, fumona y medio desvirtuante en un momento. Pero eso lo dejaremos más para adelante. Antes. Volvió la palabra mítica, volvió la palabra fumona. No, fumona suena en casi todos los programas. Ah, bueno, yo hace tanto que no vengo, boludo. A esta sección, sí. A ver, antes que todo esto le tiro la data técnica que nos revela que esta es una serie de TV estrenada el 7 de enero del 2010, la tercia buena del 2010. Y cuenta con 13 episodios y 7 especiales y una tanda de 2 OVAs recientemente estrenados. Al menos en lo que hay hasta ahora, hasta que se estrena la segunda temporada. A ver, pero les he comentado de qué va esta cosa. Bueno, primero que nada, el centro de la serie lo tiene que llevar un joven estudiante de secundaria llamado Akihisa Yoshi. El pequeño perdedor que... De los que te puedes encontrar en cualquier serie escolar, va a ser la base de todo lo siguiente. El año escolar ha empezado y como tal Akihisa debe cambiar a secundaria alta y entrar a su nueva escuela. En este caso la secundaria Fumizuki. Esta escuela sería de las normales si este fuera la realidad, pero claro, como no es, acá algo loco tiene que tener la escuela. Compartiéndoles el pensamiento que tuve con Alche hace unos programas atrás, en esta escuela se usa un sistema de notas para acomodar a los ingresados. Las notas más altas son equivalentes a estar en la clase A de cada año, lo que significa disfrutar de todo el placer y el lujo, comidas de diferentes partes del mundo gratis, profesores titulados en todas las materias, música, entretenimiento y por supuesto al salir, después de tener a compañeros de cursos de la creme de la sociedad, seguramente un futuro, una puerta al éxito inmediata. Después de que te reunís con tanta gente, algo le vas a poder manguear si es que no, no sos tan grosso. A ver, por otro lado, las calificaciones más bajas equivalen a la clase F, un salón en el fondo de la parte vieja y derruida de la institución, que de pedo tiene techo, algunas cajas de naranja vacías como escritorio y la compañía invalorable de varios cerebros deprimentes como el tuyo. Pero vamos a dejar de lado el hecho que los marginan, porque se sabe que los marginan. A ver, durante el examen de análisis para determinar a qué curso pertenece, encontramos a Kijisa, al que no le está yendo nada bien, posiblemente debido a su limitada mente, sumado al hecho de las horas de sueño que le faltan, la escasa alimentación y el vicio terrible que se pegó jugando drogues esa misma noche. Todo suma. Pero también podemos ver a otras personas, a ponerle una chica llamada Mizuki Himeji. Himeji, por lo contrario, del retardado Kijisa, y a pesar de todo, parece que le está yendo no tan para atrás. Pero después de un incidente, gracias a unas ajustadas normas del instituto, ella termina abandonando su examen, cayendo en el fondo de la puntuación inmediatamente. Tenía como fiebre y que a Kijisa lo lleva hasta la enfermería, y que por eso ya no hace más el examen. Los dos pierden el examen. Sí, sí, exactamente por ese tema. A ver, las clases comienzan y por supuesto a Kijisa termina la clase F, obvio, en donde puede reencontrarse con su amiga de la infancia, Minami Shimada, quien obviamente le tiene ganas, pero recuerden que estamos tratando con un imbécil. También tenemos a sus nuevos compañeros de clase, como ser Yuji Sakamoto, un tipo que emite un aura de respeto y aparente gran capacidad. Recalco, aparente gran capacidad. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos a Kouta Tsuchiya, una persona que hace de la cámara una propia extensión de su propio cuerpo, y su objetivo en la vida es lograr las mejores, mayor cantidad y de mayor calidad fotos de Pansu que pueda conseguir. Este personaje salió de Ichigo 100%. Casi. A ver, y también tenemos... Tan noble. Sí. Es un héroe. Los blogs deben ser llenados con algo. Y también tenemos al favorito de todos los trap lovers, Hideyoshi Kinoshita, el cual... de cara casi pasa como una mina y tiene un par de ademanes que no lo ayudan, y para mejorar todos están calientes con él al imaginarlo vestido de mina. Aclaro que él no quiere, pero ya está tan traumado con el tema que a veces termina haciéndolo como por reflejo. Mira las sábanas que viene con una credencial, sí, para casarte, sí, con exactamente él. Ese. A ver. No, con las de Rey y con las de Azúcar solo te viene un certificado de que sos miembro de NERF. A ver. Bueno, eso y una tanda de engendros casi masónicos, pero bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, por supuesto, Himeji, que como les comentaba, fue condenada a esta clase por abandonar el examen, y por la cual Akihisa está muy caliente. Lo loco de todo este tema es que el sentimiento es mutuo. Pero recuerden el factor imbécil en toda esta ecuación. A ver, también tenemos que sumar que Minami y Himeji no se llevan bien al principio, ya que, y quitando el hecho de que las dos están calientes con Akihisa, Minami ostenta una hermosa capa A, y copa A, y Himeji es copa F. Así sumado. A ver qué más. Pero si bien, como ya podemos con esto ya podemos hacer serie, vamos a agregar un par de elementos prohibidos a la mezcla. El instituto Fumizuki cuenta con varias reglas, pero también una forma de hacer las cosas muy particular. Gracias a un sistema especial, los profesores pueden invocar zonas de batalla dentro de un limitado espacio. En esta zona los estudiantes tienen la capacidad de invocar a su propio chibi avatar, también conocido como criatura o invocación, para enfrentarse a las criaturas de los demás estudiantes. El truco es que en esto el nivel de poder de las criaturas es directamente proporcional a tus calificaciones. Básicamente, si te meten en un campo de lengua y no es tu materia, tu bicho sale con un poder de ataque y defensa 2 y hasta el viento te mueve. Directamente. A ver, ¿qué más? El castigo al ser derrotado es tomar obligadamente una sesión larga en la sala de castigos, seguida por una muy nazi sesión de estudio y otras cosas que no voy a nombrar. Pero también a este sistema le agregamos un par de cláusulas interesantes, como ser las guerras de clases. Un cierto ilimitado número de veces al año, un salón puede declarar la guerra a otro, y el perdedor no solo recibirá el castigo adecuado, sino que el ganador podrá ocupar su salón de clase por el resto del año, o hasta que avance otro salón, o sea derrotado en la siguiente clase, en la siguiente clase war. Vos podés, o sea, te derrotan y vos bajás de clase. Vos bajás de clase. Pero vos podés volver a retarlo. Después de un cierto tiempo, no muchas veces, creo que 4 veces en el año lo puedo hacer nada más. O sea, tiene que pasar, creo que 3 o 4 meses para que puedas declararle la guerra a otro. A ver. Al ver cómo el salón es completamente inadecuado para la dulce y delicada Himeji, tenemos que Akihisa sacará pecho a la vida y unirá su fuerza con Yugi para que todos puedan ir a un salón de clases con condiciones más aceptablemente humanas. Pero si de calificaciones se trata, como era de esperar, enfrentar a un salón por encima del tuyo, ni en pedo, y ni mencionar enfrentarse al salón de la clase A, donde todos deben tener IQ de 400 mínimo. Aunque sorprendentemente, gracias a las estrategias de Yugi, la cosa hasta parece posible. Eso sumado a la sorpresa de que Minami sí tiene una materia en la que es fuerte y se aprovecha al máximo cada vez que puede. Lamentablemente es una nada más. Y el poder de Himeji, la cual, como sospechábamos, es un genio destinado a estar en la clase A. Y esto no es spoiler porque se lo ve venir a kilómetros. A ver, quitando ese tema, el tema de las batallas, tenemos a Akihisa, el cual es especial, pero no en un sentido muy útil o cómodo. Él es una de las pocas personas conocidas como castigadores. Punisher. Cuando él invoca a su criatura, esa es más que una mera proyección holográfica. Efectivamente posee masa, pero él la puede manipular así normalmente. Y esta criatura puede manipular objetos o hasta tomar contacto con otras personas. Pero tiene truco también. Independientemente de que Akihisa lo puede controlar mentalmente igual que cualquier otra criatura, tenemos el hecho de que todo el daño que recibe la invocación, él la siente en cuerpo propio. Y si consideramos que sus calificaciones son malas, calculen que le pegan y le pegan horrible. también tenemos a personajes muy buenos como ser el profesor de la clase F, Nishimura Soichi, el cual, de no ser profesor, es un digno piloto para robots gigantes. Y por su propio poder y tenacidad se ha ganado el apodo de Iron Man. Tetsujin. A ver, también tenemos a... también recuerda al Iron Man 28, pero el de la saga buena. Solamente voy a decir algo. ¡Rensoku Ken! A ver, también tenemos a Soko Kirishima, de la clase B, la cual está enamorada de Yugi desde hace mucho, y de la cual él mismo no quiere saber nada. Y no es que sea fea, el tema es que está bastante loca, y entre una serie de... entre ser una stalker titulada y maniática obsesiva, solo vive para hacer de Yugi su novio y futuro esposo, tener hijos con él y vivir felices para siempre en una casita en la pradera junto a su fiel mascota y envejecer juntos y felices. Y el que se mete en el medio la pagará con sangre. Aunque se trate del mismísimo Dios. Dijiste que estaba buena. Está bastante bien. ¿Cuánto de tetas tiene? No tiene mucho. No importa, está bastante simpática. Démosle. Pero el tema es que está. El problema es acá. punto aparte, Yugi no tiene voto en el tema. Y casi seguro que cuando se termine la serie, el pobre va a tener que aprender braille. Pues la manera en que la trata es. Que ella lo trata, él es medio molesto. A ver, también tenemos a Yuko Kinoshita, la hermana gemela de Hideyoshi, la cual es la líder de la clase A. Y una de sus frustraciones más grandes es que, a pesar de ser mujer y ser igual que su propio hermano, por algún motivo las masas siguen prefiriendo a Hideyoshi como la criatura más sexy de la escuela. Hideyoshi no era la de Copa D, la de Copa F. No, Hideyoshi es el flaco. Meiji es la de Copa F. A ver, la serie transcurre entre los días de clase de los chicos del Salón F y las estrategias de Yuji para poder ascender al salón, pero en un punto todo esto decae un poco. Después de los primeros capítulos tenemos algunos capítulos de desarrollo en medio de los cuales también son cómodos, son cómicos, digo, y todo, pero el factor principal de la serie eran más que nada las invocaciones y las guerras de clase, y eso como que se deja de lado totalmente y te desvirtúa muchísimo la serie. Pues te plantean toda la serie que se trata sobre eso y en un momento se le olvida. Y olvídate de todo lo que viste antes y estamos haciendo otra cosa. Eso lo hacemos en la escuela. Ahora estamos en la vida real. Cuando en el primer capítulo es el único que tiene transformación mágica. Sí, sí, que todo esto es transformación mágica y vuelve al mismo traje. A ver, después todo este tema regresa y la serie termina muy bien su primera temporada, pero tiene ese periodo en el medio que la hace sentir media rara. Es el back to work. Sí. Por lo demás todo bien, comedia, acción épica, fumadez, comedia romántica, triángulos amorosos y uno que otro personaje rendidor entre la vida de miseria autoimpuesta de Akihisa, los traumas de sus compañeros y los deseos de Yuji por demostrar de una forma firme y contundente que las calificaciones no demuestran para nada el potencial de las personas en su camino hacia el Salón A. Y a una pelea menos que épica. Y a otra de las tantas injusticias de la vida. A ver, el creador de esta serie es Kenji Inoue, el cual este es su único trabajo hasta la fecha. Pero lo va llevando bastante bien. Obviamente esto viene de una novela con el mismo nombre. De una novela. De una light novel. El director es Jin Omiura, el cual quien ya demostró talento al dirigir lo que es la saga de Negima, Pani Pony o toda la saga IF. Tipo grosso. Se nota por lo de Negima y Pani Pony. Sí, más que nada en el diseño. A ver, el diseño de personaje, digo, es Miwa Oshima, que es uno de los capos del estudio Moe, que además de sus sagas Rizal Mine o Kojime Muso y todo lo que sea del estudio Moe, también tiene Sayon Goku Monogatari, pero este tiene coso de, tiene Shion Riders, tiene Hit Guanarae, tiene Lab Lab, un montón de cosas. A ver, la música corrió a cargo de Nijine, que es que el nombre de artista es como Fabio. Este es Nijine, quien también metió mano en todo lo que es Akikan, se le nota muchísimo, o en Hatsukoi Limit, que Alche la considera pedorra. Si yo te digo, no sé cómo hace, pero hacen que leo el manga y el manga está bueno, y después veo el anime me parece pesado. ¿Qué onda? ¿Viste? Muy poco. El anime está bueno y el manga es mejor. Tenés que decirlo de esa manera. No, pero el anime me entretenía, el manga me entretenía y el anime más me lo hacía demasiado pesado. Recién el capítulo 3, te digo, falta mucho. Incluso un capítulo de un tomo de 200 páginas me lo leía en media hora, 45 minutos. Esto media hora parece casi 45 minutos, casi una hora. Y si sí, eso no pasa, pasa apenas lo que pasa en casi dos capítulos, en un capítulo del manga. Por eso no sé, para mí no entiendo cómo puede pasar eso. Ah, la viste, estabas dormido cuando ves. A ver. Sobre los seiyuu tenemos a Akihisa, que le puede sonar como Icto en el puto de Icto en Nagasarete de Rantou. Maldito, te maldigo, no puedes tener tanto ojete. A ver. Icto. A ver, tenemos también que es Dan JD en Basquash. Es Ryuji en Dragon Crisis. O también es Keima en Kamisekai. O Ken en Kaleidostar. Próximamente será Hayao en 30 Sai no Houten en Taikyoku. A ver, ¿qué más? ¡Oh, Pai is Justice! A ver, también tenemos ahí a Himeji, que es Takanashi. Digo, Takashi en High School of the Dead, Takanashi. ¿Cómo se nota que quiero ver otra temporada de Working? A ver, también es Tomoe en Sasameki Koto. Esta es la reina absoluta del jaque mate. ¡Qué mina grosa! ¡Qué mina grosa! A ver, y también. ¿La Seishu es mujer o es hombre? Mujer. Pero Takashi no tenía voz así. Son muy buenos los Seishu. No, luego, porque Takashi tenía una voz bastante imponente, bastante al core del personaje. No tenía una voz feminoide ni una voz así de villana ni nada por el estilo. El de Edward Elric también es mujer. Sí, pero el de Edward es más, un poquito más infantiloide. El de acá era bastante bien la voz. Bueno, qué grosa la Seishu, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, o me hace pensar que toma hormonas. También, porque te digo, Coso, Tomoe es la lesbo titulada de Sasameki Koto. O sea, es la lesbo con título. O sea, es la que dice, yo soy lesbo, ¿y qué? Te jode, cagate. A ver, también tenemos a... a Minami, que es Rosetto en Kaleidostar. Elina en Queen Braid, que Sato la odia esta mina. Elina es la hermana de Koso, es la hermana de Leina, la tigre. La lesbiana, sí. Otro personaje lesbiano, pero declarado. No, esta no es lesbiana, esta tiene complejo de Onisa. De Onecha, digo. Pero casi tenía ese complejo, además. No, esta no es solamente tiene complejo de Onecha. A ver, y tenemos a... también es Mami en Madoka Magica o Ogyu en Genshiken. Y para los Trap Lovers, Hideyoshi es Kagami en Lucky Star. Sí, que en realidad Kagami tiene muchos papeles muy complicados. Es una sello muy talentosa, tiene muchos papeles muy complicados. Me estaba imaginando algo de algo me pareció loco. Lucky Star... No voy a decir 10, pero 5 años después de la graduación. ¿Vos te imaginás a Konata y digamos, lo que podría ser su novio? Yo estaba imaginando un Trap Lover. Luke Chuta. Yo estaba imaginando eso. Yo estaba imaginando eso. Luke Chuta no es Trap Lover. No. Pero digo que Luke Star, 2 años después de la graduación, Luke Chuta. Es cierto que no están en la escuela. Pero vuelven porque son así de freaks. Lo desconcertante sería ver las parejas de las cuatro locas. O sea, yo imagino que Konata sí o sí tiene que tener un super ultra billón en a lo alto, que parezca mina o que se vea más sexy como mina que como tipo, una cosa así. Yo imagino a Kagami saliendo con un gordo, reconciliándose con el gordo este. Sí. Y después, ¿qué nos queda? ¿Su casa? ¿Su casa con qué tipo de persona estaría? Un tipo re, para mí un tipo violento, pero no violento con ella, sino un tipo así re high. Con el teacher Onizuka. Eso, con Onizuka Sensei. No. Con los de la tienda esta de Konata, que siempre se le ponen en máxima energía de fuego, le tratan de vender algo y no lo logran. Después nos queda la chica, la patosa, que no me sale el nombre. Coso decía. Mayuki. Mayuki. Mayuki Miyuki, que. ¿Con qué persona la veríamos? Esta sería un buen policía. Probablemente seguiría el camino de la prima de Konata. Bateman. Yo la veo con Bateman. A ver. Y qué más, y me olvidé de comentarles que el que paga esta serie es el estudio Silverlink, el cual se encargó también de Tayutama y asistió en proyectos como Zombake Monogatari, Yana o Index, entre otros, y se le nota mal. O sea, tiene un... no es Shaft, pero tiene su estilo Shaft, esto. Mucha luz bonita, el vendedor mágico. Sí, hace más colaboraciones que... Hace más colaboraciones. El único proyecto que tiene por su lado es Tayutama. Y no se le nota tanto lo que tiene Maca Testo. O sea, acá me... pidimos ayuda de mucha gente. También cuenta del hecho de que varios de los capítulos, a pesar de que tiene un director principal, fueron dirigidos por directores random. Y eso se le nota muchísimo en lo que es el desarrollo de la serie. Es una buena serie para que le echen un ojo ahora que justo están en ese periodo, mientras que termina la serie de enero y llega las de abril. Y también tenemos que considerar que estamos ganando ganando tiempo, porque la fecha tentativa para el estreno de la segunda temporada es julio. Así que pónganse al día, les va a servir estos semillas. Sí, son 12, se miren. Son 12, dos ovas y especiales, ¿que cuánto duran? Los especiales no duran pedos, duran 3 minutos de quemadura. Se quema el toque. Sí, sí, aparte los ovas van a poder conseguir uno nada más. Por lo menos por ahora. Y todavía, el que digo yo, todavía no se fansubió. Lo van a poder capaz de conseguir recién para junio. Finales de junio. A ver. Toda la serie está fansubida en excelente calidad. Y es conseguible por cualquier medio P2P. Incluso ahora mejor que antes, porque terminan de salir los DVD. Entonces ahora están las RAW mejores. Sin el tema de la censura y todo. Igual la serie no tiene mucha censura. No la necesita. No va por ese lado. Pero la serie está muy buena. Yo sí voy a esperar la segunda temporada de esta cosa. A ver, lo que sonó en un primer momento es el primer opening de la serie, que se llama Baka Go Home. El ending, digo. Y los dejo con el opening, que es Perfect Are Complete. Que tienen que ver el ending de esto, nada que ver. No, no parece cualquier cosa. Don't llegamos otra vez al final de Personas de Kai. Majo. Temporada 4, programa 31. Sí, esta vez sí quedó largo. No, esta vez quedó normal. ¿Eh? No, no sé si normal, para mí quedó más largo de lo normal. Revenge of the Penis. Ya le dije, teman el momento que hacemos programas cortos. No da. Sí, de onda. No rinde. A todo esto me es como la calma antes de la tormenta. Sí, sí, posta. A todo esto, antes de que me olvide, que me estaba acordando hoy que lo tendría que haber hecho ayer. Angel, qué mala puntería que tenés, pero posta, estás envenenadísimo. De todos los animes que podías haber elegido para retomar la serie nueva, venís a elegir justo los dos que no tienen trama. Mirá que estás envenenado, ¿no? Pregunta la próxima vez. ¿Qué animes? Ease Infinity Stratos y Dragon Crisis. Los dos que menos trama tienen de enero. Entonces, antes que nada, vamos a saludar a nuestros sponsors, que son Pura Comic, que está entre Ferrari 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. ¡Que cumplió un año! Sí, ahora en marzo. Al momento que esto se emita, pues... todo esto. ¿Marzo o febrero? ¿Finales de febrero? Ahora, el 5 de marzo. Ah, hoy. No, hoy estamos 4. Mañana. Mañana. Que a todo esto, Alche, estamos todo personal, se cae este invitado, la fiesta empieza de las 3 en adelante. Quizá a las 4 en adelante. Va a haber mujeres, sexo y rock and roll. No es una fiesta de 5 años, boludo. Es una fiesta seria. Va a haber mujeres serias con sexo y serio rock and roll. Sí. Seriamente, nos vamos a pasarla de puta madre. Y después nos vamos de puta. Nos vamos de puta. Ah, tengo un puterío por ahí cerca. El hombre que conoce todos los puteríos. No, todos no, solamente los necesarios. Después de tu último puterío estuviste con casi te fuiste a los... casi te sacan el riñón. ¿Quién te quita la abuela? Esa semana que... lo que te quita la abuela es esa semana que no grabamos. Sí. Lo estuvieron irradiando un poquito del vuelta y vuelta como una costeleta. Bueno. No sé si hay algo más para quedar, además de que nuestros medios para comunicación son personasekai@gmail.com y nuestro blog oficial, que es personasekai.blogspot.com. No sé si tienes algo que decir, Pairo o Cero. Yo no. Yo ya declaré lo que tenía que declarar, no lo volveré a declarar porque mi abogado me lo niega. Yo solamente voy a decir qué copado que va a estar los Thundercats, como estoy esperando a Game of Thrones y tantas otras mierdas más que no terminan de salir nunca. Sigan así, puto Hollywood, puto anime, puto todo. Media pila que ya empezó Deadman Wonderland. Y la segunda... Hasta un mes. Y casualmente creo que a los 3 o 4 días empieza la segunda temporada de... del mundo que solo Dios conoce. Sí. Mm-hmm. Va bastante bien. Sí. Después le voy a mostrar lo que es la cartelera de abril, que es muy buena. Yo solo sé que también estoy esperando un montón de películas zarpadas. Un montón. Estoy esperando el anime de Mameshiva. Bueno, corta. ¿Para qué se tiene eso, Chaken? Vamos con Katen y Kaizo. No sé cómo mierda lo van a hacer. Igual, boludo, con todos los jodidos. ¿Vos leíste con el Katen? Bueno, te digo, con lo zarpado que es, con lo volado que es, no sé cómo mierda carajo van a lograrlo, así sea. Además eran varios tomos. Sí, pero... no, son 29 tomos, me parece. Pero le iban a adaptar en 3 ovas. No. Por eso, igualmente, o sea, si el que haya leído cualquier tomo de Katen y Kaizo sabe que lo van a tener que pero censurar al manga o hacerlo directamente en tai cómico. Porque de otra manera no te la van a permitir todo así, todo lo que pasa en ese puto manga. No, boludo, léelo. Te vas a cagar de la risa. Con la cantidad de cosas que pasan así con los cuentos, no sé hasta qué punto. A ver, te lo voy a poner de esta manera. ¿Alguna vez viste a una persona siendo violada por un motorcito de lancha? Así sé con los cuentos. He visto tantas cosas. Bueno, en este caso sí pasó. ¿Alguna vez viste a un tipo usando, un tipo en pelotas con un papagayo de vidrio pegado puesto en la chota mientras recita poesía? ¡Eso pasa en este anime, en este manga! Pero casi se conoció a hacer también. No, pero acá sí pasó, no casi, acá sí pasó. Bueno, no exactamente, no leía poesía, pero... Leía poesía. Bueno, pero casi pasó, carajo. Respetaba Shakespeare. Vamos. また会える、そんな気